Y entonces la chica besó al príncipe que, otra vez convertido en sapito, la acompañó a sentarse al jardín. Y con la brisa nocturna fueron felices. ¿Qué? Muero de frío. Odio la brisa nocturna. Ok. La chica besó al sapito nuevamente, que convertido en príncipe, la abrigó entre sus brazos y fueron felices por un rato. Fin. Queremos todo. Twistos te da todo, porque es tu break rico y sano. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Seis de la tarde, 5 minutos. Tengo un llamado, perdón, Matanga, antes que siga, solidario. Dígalo. María Julieta Barbieri, lo que la conozcan. Ella perdió una billetera y el taxista, genio, la quiere devolver. Lo tomó en Federico Lacroce y... en Freire y Matienzo. Freire y Matienzo, María Julieta Barbieri. El taxista tiene tu billetera. ¿Cómo conseguir al taxista? Bueno, vamos a dejar el teléfono que dejó el taxista. No vamos a ir al aire, pero acá en la puerta de la radio dejamos el teléfono del tachero. Muchas gracias a Juan Ignacio, que es una persona decente y de bien, y se tomó el laburo de venir hasta la radio. Así que el que conozca a María Julieta Barbieri, que le avise, por favor, que la manera de encontrarla, Freire 932... tenemos el teléfono del señor taxista. Muchas gracias. Un abrazo para Fabián Serfoglio también, que escucha el programa, que dice, cada vez que escucho a Rafa lo puedo creer menos. Es increíble. Un abrazo a Serfoglio, que me hace reír todas las noches con sus tonos. ¿Qué te llevas a una isla desierta? Una palmera. Una palmera. Una isla. Sí. ¿Qué te llevas? No. ¿Qué encontrás? ¿Qué encontrás? Palmera, cabaña, choza. Verdura. Es el cuarteto. Una planta. Y el quinteto, exactamente, de cosas. El juez Casanel ordenó la inhibición de bienes de Leonardo Fariña y Federico Elascar. Pero Fariña no tiene nada. Y no. Ni siquiera su mujer tiene nada. Una corbata y dos pares de zapatillas. Prácticamente. El auto era prestado. Todo era prestado. Sebastián Marcelo, buenas tardes. Matías Fernando, el gusto de saludarte en esta tarde. El gusto es mío de poder saludarte. Por favor, a pocas horas del Día del Periodista. Los saludo y los mañana abrazo. Es el Día del Periodista. Mañana es el Día del Periodista, sí señor. Agradecemos a todos los que mandan regalos, sobre todo los que mandan regalos que no se pueden mencionar al aire. Porque nuestro departamento comercial es muy celoso de estas cuestiones. Está bien. Tan celoso a veces no llega. Me parece bien. Sí. Con Scarlett, en este Día del Padre, no te va a faltar torta en tu mesa. ¿Cuándo es el Día del Padre? Más de 40 variedades de tortas con chocolate, dulce de leche, lemon pie, de manzana crocante y más de 10 variedades de cheesecake para sorprender a papi. Entra a scarlettweb.com.ar y hace tu pedido con anticipación en tu sucursal más cercana. Que tu papá no se quede sin torta de Scarlett, que no puede más. Y ya la caja... habla del nivel de esa torta. Del lugar. Seguimos en Facebook, Scarlett Soho, y en Twitter, Scarlett Soho. También, lo mismo. Escuchaba hoy atentamente que hablaban de los lugares tan populares a los que no fueron. Sí, llegué a Tecnópolis. Tecnópolis no fue. Es el que no fui. Pasé por la puerta varias veces, pero no. Yo también, Mungras. Lo vi desde el avión. Ajá. Una vez. Me gusta identificar desde el avión. Después fui a las canchas, fui al Luna Park, fui a las canchas prácticamente todas. Sí, yo también. Creo. ¿Museos? ¿Cuál te falta? ¿Visitamos todos los museos? No, todos seguro que no. De hecho, al Mamba nunca fui, ahora quiero ir, que va una muestra que me interesa. Quiero ir al ferroviario. Ah, pará, tampoco fui nunca. No fui a... Museos muchos que no fui. Donde corren los autos, a la Avenida Roca. Autódromo. Abuelo. Fui. Sí, la verdad, en una época se llamó todos los nombres. Julieta, Luciana, buenas tardes. Buenas tardes. No fue ese lugar que... Llega el avión, ¿cómo es la cosa? ¿Fueron a Carlos King? ¿Carlos Ken o King? Ken. No sé qué es. No. Un pueblo cerca de Luján. Sí, no te conozco. Ah, sí, pasé con la ruta, pero no entré. Es el abuelo. No tirás uno como si no fuera a Cabildo y Juramento. No sé. Yo sí fui. No, no me mires, así como que estoy mintiendo. No te estoy mirando mal. ¿Es abuelo o el tatarabuelo? Carlos King. Carlos King es familiar de Jackie King. Exactamente. Que nos presenta Gaby, ¿no? Sí, exactamente. Que nos presenta Gaby. No, es Jackie. Y por eso no se romance. ¿Gabriel Schultz? Sí. A mí me contaron otra cosa. Tenía otra historia yo. Es que es otra historia, estoy siendo irónico. Gaby nos presenta. Che, ¿se conocen? Hacía 5 meses que salió. No, le dice. 5 meses, no, hacía un 20 días. Perdóname, Hernán, ella Jackie y Hernán habían venido juntos con el pelo mojado. Pero bueno, no se habían venido en el mismo lado. Estaban con el pelo mojado. Sí, Mar del Plata. Sí. Con Catania debutamos, asadísticamente hablando. Él debutó. Yo me pierdo ese asado, no me acuerdo por qué. Nos lo hizo a nosotros dos. Sí, y mirá qué vivos que estamos. Muy bien. Ahí estamos. Y ahora es un gran asador. Y hace cada tanto. ¿Sí? Me hizo dos o tres más, comí, por lo menos. Cumplió. Y en el primero también cumplió. ¿Cómo estás vos con esa parrilla de casi digo de morondanga, pero de mentira? No digo morondanga porque es un regalo a tus amigos que se esforzaron mucho y salió un dinero importante, pero de mentira. Sí, mentira, puedo utilizar esa palabra. No, no es mentira. Primero la sacaron de canje. No, la sacaron de canje. La utilicé en una oportunidad nada más. Hasta ahora, y solo te va a enfermar más lo que te voy a decir, porque sí. Bueno, no está mal. Porque estaba apurado, cabo, me tenía que ir y Kiara quería usar la parrilla eléctrica. Pedí un delivery. Bueno, pero ella quería comer de la parrilla y fui y compré dos cajas de hamburguesas. Para mí no está mal, una sale. Dibujada. El día del padre tal vez ella está apurada con tu regalo. Porque tu imagen está borrosa como en la película que no me acuerdo que era Volver al futuro, que se empieza a borrar el día del padre. No sé si. Y ahora te olvidas de nombre de película. Qué grande que está. Que no tiene memoria. Sí. ¿Este pibe cómo se llama? San Miguel. Germán. ¿Hicieron blanco negro hoy? No, salieron corriendo menos uno. Ayer lo hizo Yumi. Ayer Yumi contestó. Se sometió. Muy rápida, muy. Segura. Espontánea. Segurísima, ¿no? Sus respuestas. No se le movió un poco. ¿Hubo preguntas incómodas o no? Mamá o papá. Dijo mamá sin pensarlo. Sí. Fuerte, ¿no? Fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. ¿Mamá o acaricia? Bueno. Para mí es roja directa, pero... Estamos en los límites de tu programa. Bueno, entonces le saco yo, roja directa. Esto es para usted. En Sheriff Lobo... Mañana. Cruzaban la... Mañana el partido. ¿Ustedes qué van a hacer? Gran evento. Queremos ir a apoyar la transmisión de Metro. Ajá. La más importante del mes. ¿Cuándo es fútbol acá? Donde van a transmitir el partido. El partido. Me intriga, francamente, muchísimo los 90 minutos. Ajá, a nosotros también. Los primeros 45... Sí, en realidad por la misma pregunta. En realidad por horario muchas veces ya lo hicimos desde acá, no es lo mismo. Ah, pero relatando. Sí, porque los 10-15 metros seguidos de corrido. No, pero como el país se detenía, nosotros decíamos, bueno, vamos a ver el partido, si todos van a estar mirando el partido. Claro. Entonces, hay menos mensajes y todo eso baja. Baja todo. Y informamos un poco y nos divertimos otro tanto. Y ahora vamos a hacer todo eso, pero ahí in situ con los jugadores ahí corriendo para nosotros. Jugando. Julieta va a poder meter precisiones, comentarios, bocadillos. Y además me interesa futbolísticos mucho. Y o de otra índole. De color. ¿Pueden preguntar en el medio ese cómo se llama o preguntar? Va a pasar naturalmente. Y Pablo también. No creo que Pablo sabe. No, a ver si sabe un poco más Julieta. A los argentinos más o menos los puede... Por ahí no un Marcos Rojo. A Rojo no te a lo tengo. A Fernández, a Garay, a Montillo, si juega. Pero le explicas antes del partido. Menos relevante. Fernández, Garay, los dos de atrás. Claro. El Rubio Fernández, el Morocho Garay. Ya bueno, está. Los colombianos yo no los conozco todos. Pero repaso. Falcao, sí. James también. También puede ser. Cuadrado. Tiene un recurso cuadrado de también. El centro que no llega. Igual. Si no lo conoce. Ochina es el que tiene buzo. Si no lo conoce tampoco, Araujo tampoco. Claro, no, por además puede decir cualquier cosa si están escuchando. Y para Julieta con los comentarios también poder comentar lo que te hubiese gustado que pasara. Y totalmente. Bueno. Porque la jugada pedía tal otra cosa, puedes decir. Sí. Y no va a haber repetición. Claro. Otra cosa que puedes hacer, Julio, me parece gritar un gol. Es pues, mentira. Sí. No, igual. A mí, para mí, la parte muy fuerte que la estoy esperando es el himno. El himno. Quiero saber cómo se va a comportar. Quiero que sepan que puedo llorar. La veo Julieta emocionada. Deberíamos cantarlo ahí en la cabina. Y parados. Sí. Se paró Seba y Julio. Y para llegar la parte instrumental. ¿De qué nacionalidad es el árbitro? Venezolano. Eso despertó la ira. No, la ira, porque nunca se enojó de Pekerman. Pero Pekerman. La palabra ira no tendría como relación. Como un brasilero para nosotros, poner. Bien, de ver con Venezuela, están compitiendo por un lugar. Tan cerquita de Venezuela, pone un árbitro venezolano. Me parece raro, dijo Pekerman, que es lo más fuerte que dijo en su vida. En su vida. ¿Saben quién canta el himno? ¿Quién canta el himno? Cae. Me parece espectacular. ¿El resultado de este partido puede perjudicar o beneficiar a Independiente? No. Muy buena pregunta. Porque ahora todo se habla de eso. Muy buena pregunta. Si excelente pregunta. Yo me lo hubiera guardado para mañana. Claro. Pero teniendo en cuenta que en Independiente juegan muchos colombianos y... Guarda que uno. San Lorenzo puede empezar ahora. No, sabe cuándo empieza. Y empieza ahora. Con lo que están. Sí. No se sabe aún. ¡Qué hermoso! ¿Se sabe cuándo juega San Lorenzo o no? Sí, el lunes 21-15. ¿21-15? Para mí, me parece. No, lo cambiaron. Con armónica. Lo cambiaron una vez más. Mandaron de. A las 4, a las 8 y ahora a las 9 y cuarto. A las 8 dijeron en la última. Ahora 9 y cuarto. 8 y cuarto dijo uno que hace graph de las promos en fútbol. Ah, sí. Me da. Bueno, nos vemos mañana, chicos. Abríguense. Sí, mañana. No, lo que le quería decir a Julieta Seguro hay un monitor adentro de la cabina. Así que vamos a traer las repeticiones. Hay un monitor. Chequeo no le dice al final 21 a 15. 21 a 15, luego. 21 a 15, ok. Es un horario horrible. Sí, no lo puedo ver. Ni un minuto lo puedo ver. Buenísimo. Nosotros vamos a estar ahí haciéndoles el aguante, chicos. Con todo, ¿eh? Pero los hinchas de San Lorenzo que tienen abono, por ejemplo. Sí, van el lunes a la noche. Yo tengo abono. El lunes a las 9 de la noche, en general, muy poco trabajo. Perdí 6 partidos. Bueno, vos trabajás también, ¿sí? El domingo. Pero bueno, pusieron un horario que me complicó un poco. Tenés razón. Juicio, la de River y la AFA. Sí. No, está bien. Es domingo igualmente. Está bien, domingo sí, pero si se juega los lunes, por ejemplo. ¿Y lunes 4 de la tarde? Y entre 4 y 9 de la noche, prefiero, la gente prefiere 9 de la noche, sí. Yo prefiero a 4 de la tarde que lo pipeo acá. Yo creo que algún derecho de entablar alguna acción debes tener, si te lo ponen a las 4 y sí. Vos pagaste. Previo. Pero igual es raro, cabo, que termine a las 11 de la noche, un lunes. Igual ahí salí, tranquilo. De la Fernanda Ramos, según el mamismo. Sí. No pasa absolutamente nada en la cancha de San Lorenzo. Bien, sin embargo se quieren mudar, pero por motivos históricos. Históricos. No nos queremos mudar, nos vamos a mudar. Muy bien. Que no es lo mismo. Tengo muchas heces para ustedes. Bueno, nos vamos. Bastan, y se quedan con metro y medio, sí. 6:15 de la tarde. Gran programa, será hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Proyección. Imaginación. Radio. Imaginación es proyección. Vivís en un mundo dinámico. Impulsalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro y medio de la sintonía. De la semana. A las 6 de la tarde con 17 minutos. Minitas. En este jueves 6 de junio, y hoy ha pasado algo histórico, Jirafa, que hacía mucho no pasaba en la República Argentina. Quepa. Los diarios de hoy a esta hora ya son viejos. Sí. Pero después de mucho tiempo, todo el abanico de diarios prácticamente sí. Tenía el mismo título y todos se refieren a la ley de fertilización asistida. Uh-huh. Página 12, Clarín, Tiempo Argentino. Ninguna hora dicen. Nada. Ninguna nada, oposición. Nada. Esta vez todos concreto. Por el mismo lado, sí. Sí. También sería aburrido un país así, yendo todos para el mismo wing. Sería... Pero es para destacar. Es para destacar, sin duda. Es un detalle menor. Bueno, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy expectante. Ajá. Tengo muchas ganas de mañana. Tenés expectativa. Lo que me hace no disfrutar el hoy, no. Ajá. Todo lo que quede el día de hoy, pero estoy como así. Porque la espera es linda. Sí, es mañana estaremos en el Monumental para observar Argentina y Colombia, que se enfrentan a las 7:05 de la tarde. Sí. Y nosotros lo vamos a transmitir en directo por Metro, haciendo Metro y medio, como todos los días. Estaremos desde las 6, por supuesto, con toda la previa, toda la previa, hablando con colegas, hablando con hinchas, hablando con exjugadores que se acercan al estadio, hablando con distintas figuras que se acercan al estadio. Difícil va a ser hacer equilibrio entre la hincha que soy de la selección y el rol periodístico, si bien no soy periodista. No te pido ese equilibrio. Debo tenerlo. No, te pido que seas militante, te pido que seas desequilibrada, que digas todo lo que tenés para decir. Tengo que cuidar la gola. Te tengo una mala noticia. ¿Cuál es? Messi no juega. Ya Messi no juega. Escuché. Digamos, vamos al baile y la mina más linda no está. La mina más linda no está. Pero está sentada. Está sentada. Y no sabes si está con un problema hemorroidal, si le tira una pierna. No tiene ganas si de bailar. Para mí tiene ganas de bailar, pero no puede. Nadie dice por qué no se para. Es un misterio. Sí, se sabe. No vive bien físicamente. Ha tenido lesiones. Tal vez tenemos suerte y entra un rato en el segundo tiempo. Sí. Sospecho que la gente lo va a pedir. Para que lo vean los pibes. Y sí, lo va a pedir. La gente por lo va a pedir. Por ahí se para y saluda y nada más. Poco. Oh, muy poco. Pero la verdad, que si no está bien. No, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Pero que cuidarlo. Si no juega acá y juega a la altura, por ahí sería raro eso. También sería raro. Sería raro. Ahora, toquemos madera. Pero si el partido no va bien para la Argentina, lo meten para hacer un poquito de... Y ahí la presión va a ser insostenible para Sabela, tal vez. Porque si el partido está 0-0 a los 15 del segundo, ponele. Sí. Y ahí, en el entretiempo ya van a estar... ¿Puede ser una estrategia que digan, no juega Messi, va al banco, y que jueguen con cierta relajación los rivales? No, yo la verdad... No hay estrategia. Prefiero no relajar a los rivales en eso. Uh-huh. La verdad, si sos colombiano, preferí que no juegue Messi. Sí. La verdad que sí, no hay demasiado... Para sospechar en eso. Sí, es verdad. Acá una vez no vino Nadal, no vino alguno, ¿no? No vino... Una vez jugamos contra Alemania hace muchos años y no vino Boris Becker. No, en el tenis, hace poco. Era tenis eso. Pero otra cosa. Estoy diciendo. Ah, bueno. Pero en el tenis otra cosa, que no... En la final no estuvo un... Puede ser, no recuerdo. Decíamos, ¿qué preferís? No vino Nadal. Que venga Nadal y perder. Perdimos igual. En esa ocasión perdimos igual. Bueno. España tenía un equipazo. Pero es bueno. Es así, la mayoría de las veces perdés. La mayoría de las veces... Sí, Bielsa dice en realidad que el éxito es la excepción. Estoy de acuerdo. Muy buena frase. Sí, porque si de 20 equipos sale campeón uno solo... El éxito es la excepción. Es la excepción. Sí. Ahora vos también podés decir, triunfé porque jugué como quise, dejé todo en la cancha y salí quinto, ponele. Sí, también está el azar. También está el azar y también está en la madurez de cada uno de darse cuenta que uno solo es el campeón y que no todos pueden ser campeones, justamente. Si no hay bidón de blanco, si no hay gol con la mano, si está todo igual para todos, es azar. No solo es azar, también es la inspiración de ese día. Por eso también, te digo, hay un factor fundamental, que si en las mismas condiciones gana uno, y bueno, también por azar se van eliminando. Sí, por una cuestión... Y por talento también. Talento también. Talento, a veces supuesto. El talento no llega al arco. Por supuesto, sí. Bueno, le quiero mandar un abrazo a la gente de la Fundación Banco de Alimentos, que anoche estuve ahí en la rural haciendo un mini monólogo, acompañando. Uh-huh. Es un gran laburo el que hacen. Te cuento de qué se trata el trabajo que hacen. Vos viste que las empresas de comida, de alimentos, muchas veces algunos alimentos no los pueden poner a la venta porque la lata está un poquito abollada, porque, no sé... El packaging falló y por distintos motivos, pero la comida está en buen estado. Sí. Y las empresas tiraban esas comidas antes. Mirá. Lo que es una picardía muy grosero. Entonces, ahora toda esa comida se la dan a esta fundación y esta fundación lo que hace es distribuirla a más de 90 fundaciones a la vez. Claro. Es un gran laburo el que hacen. La verdad que sí. Y ayer hicieron una cena de recaudación y una cena contando y comunicando qué es todo lo que hacen. Lo hicieron en la rural. Qué bueno. Y me invitaron a hacer un pequeño monólogo y ahí estuve monologueando. Muy bien. Le mando un abrazo a Juan Taratuto y a su mujer Cecilia Dopazo. Julieta de Clave de Sol. Julieta de Clave de Sol para vos. Con ellos compartí mesa y con Dalia Gutman también. Muy bien. Estaba también Ariel Winograd, Martín Piroyansky. Mirá. Están mencionados en este programa. Y había una persona que te mandó muchos, pero muchos saludos. Mira, ¿masculina o femenina? Femenina. Le dije, Julieta es tu fan. Ah, ¿y ahora qué compromiso? No, y agrandada me dijo, ya lo sé. Me cayó, pero 10.000 puntos. Físicamente no la reconocí, pero había un cartelito que decía que era ella. Porque había distintas chefs. Sí. Y estaba Juliana López May. Ay, qué divina. Bueno, y la vi y preparé unas comidas igual, todo eso. Que muy lindo el libro que nos mandó el último también. Claro, por ahí. Los dos libros tenemos. Bueno. Y eso más? Fue todo. ¿Y qué eso más? Fue todo. Bueno, y acá estamos para arrancar el Metro y Medio un día antes de la primera transmisión in situ del programa. Primera, porque ya hemos transmitido la selección. Y es probable, Jirafa, que el martes... Vayamos a Ecuador. No. Vamos, nunca se sabe. A veces, último momento puede pasar. ¿Cuánto dura un avión a Ecuador? Y debe estar... 5 horas. Sí, poquito más. Pero se debe mover lindo ahí. ¿Se debe mover a Ecuador? ¿Sí? Se debe mover. ¿Por qué? No sé. Bueno, puede ser. Pero bueno, la realidad es que mañana vamos a transmitir el partido y que hoy, como todos los jueves, tenemos discoteca de Seba. ¡Qué bien! Como ansioso. Sí. Ya te digo. Ya quiero escuchar. Ya te digo. Uno de la semana que viene. Sí. Oh. Que tenemos una sorpresa para el jueves que viene, la discoteca. ¿En vivo? ¿Alguien en vivo tocando? No tocando. Va a pasar. Pero dono mi discoteca. Sí. Y viene un experto a decir, te regalo estas tres canciones. ¡Oh! ¿En serio? Era muy lindo también. ¿Y quién es? No te puedo decir todavía. ¿Es de una banda? ¿Es solista? Es de una banda. Es bien. El líder de una banda, lo cerré hoy. Oh. Pero bueno, vamos a la discoteca del día de hoy. ¿Qué hay? En este jueves 6 de junio. Son tres canciones, como siempre, melancólicamente felices, defino. Me gusta el concepto. Y la primera tiene un nombre espectacular como canción, y es una frase que alguna vez todos escuchamos y todos la dijimos. Sí. Sobre todo cuando tenés una pareja, cuando sos padre, sí, cuando te preocupás por alguien. Uh-huh. Señoras y señores, jueves 6 de junio, 6 de la tarde, 24 minutos en la República Argentina. Se paró, 12.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos a Metro y Medio. Esta es la discoteca de Sebas. Esta es la discoteca de Sebas. Una frase de mujer, te la digo para hacerte comprender. Algo así como, no sé, si te llamo vos sabes para qué es. Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues, que yo ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues, que yo guarangata de mujer, poesía para desentristecer, parecida a una coupé. Yo tuve de consumir toda tu seducción, transformarte en un vapor, un perfume que me pone. La discoteca de Sebas. Emmanuel Horbiller en la discoteca de Sebas para abrir este jueves 6 de junio de 2013. Estamos hablando de Emmanuel, que ahora volvió junto a Dante Spinetta con los Ilia Curiakian de Valderramas y ese gran disco llamado Chances. Uh-huh. 6 nominaciones para los premios Gardel. Qué genios, ¿eh? Los músicos más nominados para dicho premio. Y después tu amigo Abel Pintos con 5 nominaciones. Estamos hablando de canciones optimistas, felices y melancólicas, pero optimistas también. Claro. Llámame cuando llegues, lo dicen las madres, sobre todo lo dicen las mujeres. Las novias. Sobre todo, antes era llamame cuando llegues, porque ahora podés llamar mientras estás yendo. Claro, y ahora decís, no me llames mientras estás manejando, ahora es lo contrario. Estamos todos locos, llamame cuando llegues, a mí no me interesa dónde estás. Y no quiero saber que llegaste bien. Estás bien. Estás bien. Sí. Ojalá no te haya pasado nada. Sí, igual hay algo raro, ¿no? También, porque dicen, llámame cuando llegues. Sí. Entonces, está bien, llegué. Sí. ¿Y por qué pensás que acá no me puede pasar nada? Que solo me podía pasar algo en el viaje. Uh-huh. Yo tenía un amigo que antes de llegar a una ciudad, ponerle una hora antes, ya llamaba al viejo y le dice, papi, ya llegué. Ya llegué, sí. Y era mentira, no había llegado. Para sacarte el tema encima. Claro, y despreocuparlo. Y cuando despreocuparlo. Llegaste, queda un piano en la cabeza. Y bueno, ahí no te puedes llamar más. Pero bueno, ya está, sí, ya te llegó. Ya te llegó. Llámame cuando llegues, Emanuel, para abrir la discoteca de Sebas. Y la segunda canción, ¿cuál es, Nacho, la que vamos a poner? Porque hay dos al final. Bien, vamos a poner la segunda, no, pongamos la otra mejor. La segunda es una de mis bandas favoritas. Con los años me di cuenta que es una de mis bandas favoritas. Hoy estuve en mi discoteca un poco, en YouTube otro poco, que es la discoteca de todos, y estuve un poco yendo por esta banda. Es una banda sobre todo muy divertida. Lo que pasa que muchas veces la diversión o la comedia, o vaya uno a saber, que está un poco subestimado y queda como que es superficial o es frívola. Para un carnaval carioca, y no es así. Es para un carnaval carioca, pero es también para sentir, para emocionarse. El otro día me compré el DVD. ¿De quién? De esta banda. Ajá. Y son todas canciones para cantar. Todas. No sabes cómo están todas en tu memoria. Todas. Y muchas son muy divertidas, nada más. Y muchas son muy divertidas y muy lindas. Y profundas. Uh-huh. Todos quieren tocar con ellos, todos. Nadie les va a decir no. Desde Calamaro hasta Manu Chao y David Byrne tocaron con ellos, por ejemplo. Locales, Fernando Ruiz Díaz, también. Julieta Venegas, no es local, pero es latina. Ajá. Son compañeros, ya todos saben de quién estamos hablando. Son compañeros del colegio secundario y han llegado hasta acá. Son 12 personas que conviven. Giras, ensayos, recitales. Son una familia prácticamente. Señoras y señores, la segunda canción es tan hermosa como feliz y melancólica. Es la segunda de la discoteca de Sebas del día de hoy. Se vienen a las 6 de la tarde con 30 minutos y 12.7 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Auspicia de transmitir a la Selección Nacional de Fútbol contra Colombia, Los Auténticos Decadentes, Viviré por Siempre. Atención oyente, está escuchando La Discoteca de Sebas. Es imposible saber lo que pasa después de la vida. Si se supiera, igual sería muy difícil de explicar. Es evidente que el paso del tiempo es irreversible. Y si vivir cada segundo a pleno, serás el dueño de la eternidad. Es importante cuidar la salud y a la gente querida, porque empezó la cuenta regresiva. No se puede detener, no se puede detener. Cuando me llegue la muerte, viviré por siempre en tu corazón. Cuando le busques en tus pensamientos, me darás tu aliento y así volveré. Sea fantasía que existe el infierno. No me parece que haya varias vidas, pero si vuelvo quiero ser un rey. El universo no tiene final ni ha tenido un principio, pero empezó la cuenta regresiva. No se puede detener, no se puede detener. Cuando me llegue la muerte, viviré por siempre. Cuando me busques en tus pensamientos, me darás tu aliento y así volveré. Cuando me llegue la muerte, viviré por siempre en tu corazón. Cuando me busques de las de Sebas. Muchas gracias, Adolfo Stapulski. Los auténticos decadentes. Viviré por siempre en la discoteca de Sebas. Sube el volumen, Pilar Garcés. Y aquí estamos, en Metro y Medio, hasta las 9 de la noche, como casi todos los días de tu vida. Celebramos a los auténticos decadentes. Viviré por siempre. Y esta melancolía feliz. Tenemos nuestra cuenta de Twitter, que es arroba metromedio, una contestadora que es el 4010-7272 y un directo que es el 4010-7267. La mala noticia es que hoy viene Peto Menahem. Tendremos la mesa de los jueves con un invitado, porque Pablo Fábregas está en cama, está bien gripado y está juntando fuerzas para ir al Monumental mañana a hacer la locución comercial de Argentina-Colombia. Pam, pam, pam. Qué buen tema, pam, pam. Que me recuerdan los trencitos de mi casamiento con los decadentes, dice David. Qué lindo. Vamos todo, dice por acá, biletazo. La tercera canción. Sí, está sorprendiendo hoy, ¿eh? Es de una banda nueva y hago gestos de comillas porque ya no es tan nueva. Sí. Leandro Aspis un día hace 3 o 4 años me dijo: toma, escucha esta banda. Sí. Que ya tenía 3 o 4 años. Sí. Pero uno con el tiempo, tenés hijos, escuchar música en tu casa es un quilombo, escuchás en el auto, sí, boca porque te bajás. También me gusta escuchar mucha radio en el auto. Y de repente descubrí a esta banda, uh-huh, ya hace 3 o 4 años, y me gusta mucho. Y curiosamente, sí, hoy nos llegó el disco de esta banda, sí, de la que voy a hablar ahora. Alguna vez prepararon un set acústico con canciones propias para tocar en los bares del balneario uruguayo. Uh-huh. Hicieron una girita por ahí. Sus canciones fueron escritas en Cabo Polonio. Son muy esa onda. Sí, son muy esa onda. Hippies modernos son, uh-huh, esa onda. Y la verdad es que tienen canciones muy, muy lindas. Hasta el momento sacaron 2 discos. Y sí, este tercero que acabamos de recibir hoy, sí, del que vamos a hablar en un ratito. Señoras y señores, les quiero presentar a la tercera canción de la discoteca de Sebas del día de hoy. ¿Me das el cosito? Sí. ¿Mamá? No. Sí. Te quiero, pensé. Te quiero, sos muy linda, me haces bien. Yo te dije. Celebra el público en Twitter también. Te quiero, se llama esta canción de Onda Vaga. Y les mandamos un abrazo a los chicos, porque hoy nos han mandado su nuevo disco que se llama Magma Elemental. Uh-huh. El nuevo trabajo de los Onda Vaga. Y esta fue la discoteca de Sebas del día de hoy. Me encantó. Te agradezco. Te puedes dedicar a esto, ¿eh? A discotequear. Supe musicalizar en un momento. Es de los primeros acercamientos a la radio. Sí, pero hoy ya no estoy en condiciones de musicalizar un programa. Tal vez.

la materia. Que sí. Bueno, pasó. Muy bien. Bueno, quiero decir que Barujel, Azulay, Julieta cumple 80 años y quiere festejarlo con vos. Entonces voy a ir. Andá, en junio podés disfrutar de una increíble promoción, 20% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Río. Te esperan en todos sus locales. Barujel, Azulay, diseño, innovación y vanguardia en baños y cocinas. Muy bien, nosotros estamos en nuestro día sanito hoy, comiendo gracias a Jardín Orgánico, que nos manda mandarinas, manzanas, peras, todas las frutas, nos mandaron verduritas también, que me gustan las verduritas, bueno, me mandaron de jardinorgánico.com.ar, rúcula, zanahorias. El jueves pasado fui a comer con amigas. Mirá vos. Y me llevé el manojo de zanahorias orgánicas que me mandaron, que tenía un peluche verde. Ajá. Y nos sacamos muchas fotos, las chicas y yo con la... con el, bueno, sinceramente, eso es muy, sí, muy infantil. Sinceramente, no, de verdad te quiero después decir. Te muestro alguna foto. Sinceramente. Sí. ¿Alguna de tus amigas o a vos? Sí. ¿Les excita ver una zanahoria? No, no, para nada. Nos divertimos, pepino, y después me pepino, la llevé a mi pepino, casa e hice una regia ensalada. ¿Pepino? No. No, me encantan los vegetales, pero no me llevan a la excitación los vegetales. Pero están ahí, pero me gustan separado mucho. Que diga eso, que no te lleva la excitación. Pero esa caja que llena con... Dale, separado. Hola, soy Julieta Pink. No llego a excitarme con los vegetales, pero casi. Y escucho Metro y Medio. Bien, pues casi. Bueno, ya falta mucho. Si fuera distinto, sí. ¿Entendés? Si existieran, no sé, verduras que nos recordaran a las mujeres. Existe. Los hombres seríamos... Bah, re obvios. Sí, re obvios. Existe. Sí. Bueno. Después te cuido en Tocual. Bueno, ¿de qué...? ¿Falta mucho para que hable yo? Llegó tu turno. Pablo, bueno. Lete ya pagó este espacio para que estés vos. Perfecto, gracias. Lete quiere que vengas dos veces por semana. Mínimo. Y yo le dije, si Peto empieza a venir dos veces por semana, renuncio. Bueno, en eso estamos. En eso estamos. Bueno. Estamos hablando con Ronnie. Estamos hablando con la Nata. ¿Qué más? ¿Eh? ¿Con quién más? Bueno. Entre medio de ancho se va a llamar. Ajá. Bien. Y mucha gente más. Adelante. ¿De qué vas a hablar hoy? Como son las 7:10, sí. Yo sé, por unos informantes que tengo, que el programa a veces lo escuchan mucha gente que tiene hijos, ¿verdad? Sí. Y los hijos también escuchan. Sí. Entonces hice una columna dedicada a esos casos. ¿Y? Anteayuda y albergue transitorio. Yo hablamos ayer. Sí, hablamos ayer. Es como que... No me importa. Sí, me doy cuenta que no te importa. No me importa, pero nada me importa. Desde la semana que viene, Peto, perdóname. Desde la semana que viene nos vas a tener que presentar el tema del que vas a hablar. Sí. Y si no estamos de acuerdo, no vas al aire. Está aprobado. Hoy no irías al aire, no, por porque ejemplo. Ya hablamos ayer. Llámalo a Lete. Hablamos con un tipo de un telo. ¿Él te aprobó que vos hablaras ayer del telo? Sí. No te lo aprobó. Bueno, por favor. ¿De qué vas a hablar hoy? Voy a hablar de los telos, de los albergues transitorios. Ajá. Así, los oyentes de Metro y Medio que tienen hijos y están escuchando se sienten incómodos. Bien. Y van a contestar preguntas incómodas. Uh-huh. Vamos, chicos, papá, ¿qué es un telo? Conmigo. Papá, ¿qué es un telo? Eso. Guarda, chicos, si le contestan, ¿es un hotel? No, no es con nada. Eso. Pregunten no, más. Por más. No es hotel al revés. No. Solamente. No. Repregunten. Repregunten, acostúmbrense. Si les dice, es un hotel para pasar dos horas, no se queden con eso. ¿Y haciendo qué? ¿Haciendo qué? Sí. Muy bien. Porque, chicos, y esto va para ustedes, los chicos que escuchan Metro y Medio. Bueno, basta, sus padres los quieren... Mucho. Poco. Cagar. No, sí, no. Sí. Bueno. Vamos a ver. Es un tema que tiene... ¿Qué es lo que hablaron ayer? ¿Anteayuda y telo? ¿Me da una bronca? No hablamos eso. ¿Entonces qué me decís? Hablamos, pero no anteayuda. Hablamos de verdad nosotros. Claro. Si el programa fuera todo anteayuda, nos hubieran echado ya. ¿No qué? Nos hubieran echado. Se equivocaste. Bueno. Vos cuando... Lo primero que haces cuando vas a un telo, ¿qué es? No me digas pagar eso, entras a la habitación. ¿Qué es? Todos los botones. Tocar todos los botones. Extra bien. ¿Extra bien? Extra bien. Nunca había dicho. Bien. Todos los botonitos en segunda instancia. Ah. Lo primero que hay que hacer, ¿qué es? ¿Qué hay que hacer? Desnudar a la mina. ¡No! ¡No! ¡Error! ¿Qué hay que hacer? Llamar y pedir algo. ¡No! Todavía no. Prender la tele. ¡No! Pero la puta madre. Prender la compu. Bueno, la te pongas nervioso por esto. Conectarse con la tecnología. Tía, lo primero que estás ahí. Lo primero. Eso te gusta. Eso me encanta, lo vamos a hacer todo el tiempo. Bien. Lo primero que hay que hacer se llama En busca del pendejo perdido. Oh, me da mucho miedo. Qué miedo. Hay que dar vuelta la, por eso. Hay que dar vuelta a la habitación. Hay que ir pensando que alguien Muchos aliens estuvieron ahí. Con asco. Es muy bien. ¿Qué queremos encontrar en esta actividad? Suciedad. Básicamente, ¿suciedad para qué? Para quejarnos. Para quejarnos. Primero para que nos dé asco. Ajá. Para hacerlo con incomodidad interior, que es lo que buscamos. La otra es no hacerlo, decimos. Eso es ideal. Ajá. Ir al teo y no hacerlo es ideal. Bien. Y la otra, ¿qué estamos buscando? ¿Queremos encontrar o no queremos encontrar restos de la pareja anterior? Sí y no. Hay una contradicción. Bien, bien, bien, extra bien. Sí, no queremos encontrar para sentirnos bien, pero ¿quién quiere sentirse quiere bien? Sentirse bien. Queremos encontrar si tenemos un motivo de angustia, de enojo, puede provocar una pelea en la pareja. Excelente. Sentirse un boludo porque ya pagó. Excelente. Bien. ¿Y qué más? Y ahí seguimos por ese lado y ¿qué queremos? Que no nos cobren. Que no nos cobren. Que no nos cobren. Bien. Que me devuelvan por lo menos el 73% de mi inversión. O que te pase una habitación mejor ahí. Exactamente. Y si no encuentro nada, ya perdí mucho tiempo. Entiendo. Y hay que hacer un quickly. Ajá. Un quickly. ¿Qué es quickly? Bueno. Quickly. ¿Vos te estás en una red que se llama Metro? No, Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Va. Y no sabés lo que es quickly. Un rapidín. Ajá. Un rapidito. Bueno. ¿Le pueden preguntar a los padres también qué es un rapidito? Sí, por supuesto. Sí. Un rapidito. Si le dice no, un auto que va rápido, no. No es eso. No es eso. ¿El esposo de las rapiditas? No. No es eso. ¿Un pececito que va por el agua? No. No es eso. Repregunten, chicos boludos. Bueno, cuando yo voy a un telo... Sí. Con una pareja, ajá, circunstancial o no, por ahora no me importa. Sí. Por ejemplo, vos, Sebastiano. Sebastiana, perdón. Vos vas a un telo. Y cuando vas con el hombre, ¿vas por primera vez? No sé la pregunta que me estás haciendo. ¿Vas por primera vez? No, te lo voy a traducir si porque no sabe otro. No sabe preguntar. Tiene 40 y pico de años y no sabe formular una pregunta. Si es la primera vez. Él tampoco. Bueno, no voy a preguntar, no voy a decir. No, la primera vez que lo vas a hacer con ese chico, ¿vas elegís un telo, o preferís hacerlo en un departamento? No es eso lo que estoy prediciendo, para nada. ¿Qué es? Lo que yo digo es... ¿Y eso qué le hace él? La pregunta no la leyó. ¿Cómo cuando, puede no ser? Importa, cuando vos vas a un telo con un chico, o vos cuando vas con una chica a un telo, chica, mujer, oveja, lo que quieras. Sí, o varón. O varón. O varón. Siempre tengo que hacer un scouting. Yo tengo que llegar al telo y ya ser medio amigo del conserje. No hace falta. Sí, la pucha. A mí me vas a decir lo que hace falta y lo que no hace. Nada hace falta, Sebastián. ¿Para qué hace falta nada hacerse amigo del conserje? Apenas un poco de aire y sacar caca y pis. Pará, por favor. ¿Cómo para qué? Vos vas, suponete que vas con tu mujer. Sí. Y si tenemos una noche diferente. Y vas con tu mujer, enfermo. Vas con Dalia. Sí. Llegan y Dalia, cuando entran, dice al conserje: hola Aníbal, ¿cómo te va? ¿Cómo te cae eso? Digo, ¿de dónde lo conoces? Ay, bueno, qué sé yo. Ya vino otras veces, me dice. No te contesta, peor, te contesta. Ya es una noche de mierda. Ya empieza mal la noche. Y si es al revés, ¿qué te pasa? No te escuché la pregunta. Si vos vas con un chico, con tu marido, y tu marido cuando entra le dice al conserje: hola Aníbal, ¿cómo estás? Me bajo del auto. Cliqui, pongo la traba. Mirá qué nivel que tiene, que ya no se imagina entrar caminando. Sí, claro, me bajo de... Pone la traba y bueno, espero ahí y me peleo. Ya te fueron las ganas. ¿Pero por qué te peleas? Porque solo al conserje. Le hago un escandalito. Eso queremos, eso queremos. ¿Por qué queremos eso? Porque esa es la vida real. Sí. Esa es la vida real. La vida real. Eso. Pelearse con el otro. Pelearse con el otro. Y que el otro esté en falta y se lo puede... Exactamente. Todo el tiempo te lleva una. Es mentira, pregúntenle a cualquier doctor alemán, es mentira, te quiero, te amo, no te extrañé, es mentira. ¿Y qué es verdad? Es mentira. ¿Qué es verdad? Me cagaste. Me cagaste, eso yo sé que me cagaste. Me cagaste, me cagaste, me cagaste, yo sé que me cagaste. Bien. Está bueno el tema. Sí. Puede ser, acá sea Aníbal, también puede decir la de siempre. Puede decir, ¿está libre la 8? Esa es está libre, señor. Perfecto, la 9 entonces. Bien. ¿A dónde voy? ¿A qué telo voy? A uno... ¿Al más cerca? No, ¿al más lejos? No, todo lo fácil, ¿no? Todo no, lo fácil. Al más expuesto. Yo no sé cómo tuviste hijos, si querés hacer todo lo fácil. Al más expuesto. Esa es una buena. Ajá. Al más expuesto. Al que tenga descuento. ¡Eso! Ir con el cupón. Al que te recuerde a otra ¡eso! Pareja. ¡Eso! A ese. ¡Eso! Sí. Lo más importante es tener la lista de promociones. Ajá. Voy al de promoción. Y voy con la hoja del diario. Vos, claro. La llevo conmigo. Y hay que matarlo a preguntas. Por ejemplo, pero, ¿cómo le va, señor? ¿Qué tal? ¿Habitación? ¿Qué habitación quiere? Sí, quería la de la promoción. ¿Cuál? Hay muchas en promoción. ¿La más barata? Sí, esta tiene. 25 pesos, 45 minutos. 45 minutos, 25 pesos, no importa cuántas... perdóname, mi amor, pero no importa cuántos polvos eche. No, no importa. Digamos, si 25 pesos, 45 minutos. Ajá, libre de participaciones. Libre. Claro, usted es lo que quiere. Pero si a los 30 me quiero ir, ¿me cobran menos? No. ¿Y, puedo hacer cualquier cosa? ¿Puedo llamar a mis viejos? ¿Para que vengan? No, ¿para tomar un mate? No, más de dos personas, no. ¿Me voy yo y vienen ellos? O sea, yo estoy pagando la habitación. No. Estoy pagando, usted paga. No. 45 minutos y está con su mujer. Nadie más. Sea claro, porque llama a Defensa del Consumidor. Sí. ¿Eh? 45 minutos, 45, pago, su 45, mujer y usted. O sea, 45 minutos, esa habitación es mía. Sí. Si yo uso 15 minutos para garchar, las otras media hora, ¿puedo festejar un cumpleaños? Pero solo con su mujer. ¿Pero no me puedo ir y que venga otro? No. ¿Por qué? Porque es así el reglamento. El reglamento de este albergue transitorio es así, usted no lo va a cambiar. Bueno, a mí me parece que le puedo hacer un juicio por esto. Pero dale. Bueno, ¿tiene arroz con pollo? Sí. ¿Tiene? Sí. ¿Caliente? Lo que pasa en 45 minutos no se nos va a hacer. Yo traje arroz con pollo. Bueno, deme que lo caliente el microondas acá de la cocina. Traje microondas. ¿Te cobran el descorche? No, no puedo entrar con microondas. Va. ¿Y eso desde el reglamento también? ¿Cómo no puedo entrar con microondas? No puedo entrar con microondas. ¿Pero quién dijo? Porque, ¿y si quiero calentar los consoladores? No se puede enchufar nada que traiga de afuera. No, me estás jodiendo. Artículo 8, mire. Bueno, está bien. ¿Y hay otra promoción de que pueda enchufar? No hay. Tiene otra promoción de... Pero usted me está jodiendo, justo en un telo se puede enchufar. Es una locura. Hora y media. 100 pesos. Pero no entiendo. Y preservativos gratis. Pero ¿y si uso 15 minutos? ¿El resto qué hago? No, lo que usted quiera. Puede ver televisión, puede dormir la siesta. No soy quien para decirle. ¿Con lo que yo quiera? Sí. ¿Te rompo todo? No. ¿Por qué? ¿Puedo jugar a la estrella de rock? ¿Puedo jugar a la estrella de rock? Llamo a la policía, señora. ¿Y plátano, vale? Llamo a la policía. Llamo a Defensa del Consumidor. A ver quién viene primero. Bueno. Por supuesto, y esto ya lo sabemos, es una competencia. ¿Qué cosa? Perdón, cuando entro con el auto. Sí. Vidrios bajos, vidrios altos. Bajos y tocando bocina. Y con la canción ¡Matador! ¡Matador! Bien. Al palo. Sí. Que todos sepan que llegué. Sí. Dice, hola, llegó Stallone. Bien. Bueno, es una competencia. Esto, estoy en el auto escuchando la radio y tengo a mi hija y una amiga que te quieren preguntar algo. Que conteste papá. Que conteste papá. Papá sabe. Papá sabe. Fue mucho. Fue mucho, papá. Muchas veces. ¿Con mamá o con otras? Con mamá o con otras. Y con otras. ¿Qué dice este? Bueno. Sí, papito, dale. Jimé en cordobés, esa chica. Sí. Escuchame una cosa. Sí. Ya sabemos que al telo se va. En principio, pero esto está bastante en duda en el primer mundo, hacer el amor o a tener relaciones. Sí. ¿Se puede llevar ropa para lavar? Uf. No. Sí. No. Sí. No hay, ¿a dónde lavar ahí? Ah, no, ¿no hay baño? ¿No hay canilla? No hay laundry. Ya sabemos a dónde ibas vos entonces, adolescente. Bien. A esos telos sin baño. No, lavar la ropa uno. Es una competencia. Ya sabemos que el sexo es una competencia. Ajá. Nuestra prioridad es llegar al orgasmo y que el otro no. Sea hombre, sea mujer. No, te voy a discutir esto. Esto está aprobado hace años. Está publicado en un libro. ¿En cuál? En el mío. Adelante. Jodé. Dale. Te equivocas. No, me equivoqué. Te da broma. Me equivoqué que lo traje a este programa. Sí. Bien. Ese fue mi equivocación. Ahora... No, la equivocación del latinoamericano medio es que cree que solamente se compite con la pareja. Y no es verdad. Se compite con las otras habitaciones. Muy bien. Por eso hay que gritar. Extra large bien. Por eso hay que gritar. Por eso dije que en el primer mundo se suele hacer que no, directamente no se tocan las parejas, solo gritan. Ajá. Caminan. Y vale, Feto. Vale abrir la puerta y decir, primero terminado. Sí. Cerramos la puerta. Perfecto. A los 20 minutos, segundo. Perfecto. Mucho grito. Es una competencia. Incluso como una cancha. ¡Oh, qué bien la estoy pasando mejor que al lado! No se grita así en la cancha. La cancha no se grita así. ¿En qué cancha no se grita así? En la de Estudiantes de La Plata. ¿Todo me vas a discutir? Sí. Te agradezco. De nada. ¿Te vas? Mirar muchas películas, fundamental. ¿Pornográficas? ¿Pornográficas o de las otras? Ajá. Lo mejor es Canal Encuentro. Lo mejor es Canal Encuentro. ¿Por qué? Porque así descubrimos que tal vez José Pablo Feynman es lo que más nos calienta. Ajá. Hablando de filosofía. Está bien. Matías dice, yo un telo que atendía a la mamá de un amigo. Comodísimo. Muy bueno. Sos un estúpido, me haces reír. Esteban dice, Peto, sos tan idiota, haces reír. Qué bobo sos, Feto, homenaje. Feto. ¿Saben qué cosa es muy importante? No voy a dar bola a esto. ¿Saben qué cosa es muy importante? No. Que se está utilizando mucho. Hay un estudio muy interesante francés de Le Patelier. ¿De quién? De Le Patelier. ¿Quién es Le Patelier? Le Patelier es el que está haciendo la puta madre. Es el que hizo el estudio este. Dejá de tuitear. Bien. Basta. No estoy tuiteando. Estás tuiteando. Dale. Lo más importante, el arma más importante para ganarle al otro en el coito. ¿Qué es? Bajarle la autoestima. ¿Y cómo es? Y yo, y bueno, poner, estás en el medio del acto y le decís, oh no, si pones esa cara nos vamos. No, no, si vas a poner esa cara cada vez que te gusta algo, no, ya. ¿Te agarro de la celulitis o mejor de otro lado? ¡Esa! Bien. ¡Esa! Bien. ¡Esa! O si están, por ejemplo, en la posición de nalguear, sí. ¿Entendés? Nalguear diciendo, ¡fuera estos positos! ¡Fuera estos positos! ¿Qué estamos en Uruguay? ¡Ay, no! ¡Estamos en positos! Me gusta. ¡Ay, no! Eso, eso. ¡Qué cruel! Y eso es lo más light. Lo sí. Otro. Cierra los ojos y me imagino, ¿ah? ¡Eso! Sí, eso, eso. Bien. Y tuitear. Oh. Tuitear mientras lo haces. Tuitear mientras es. Por ejemplo. Entrando al telo, entrando a Mónica, entrando, saliendo, entrando, saliendo, entrando, saliendo, entrando, saliendo. Bien. Bueno. ¿Te vas? Sí, en un rato me, o algún día me voy a ir. Algún día me voy a ir de hoy, algún día me voy a ir del programa, algún día me voy a ir de la Argentina, algún día me voy a ir del mundo. ¿Y qué, cuál es la pregunta que tengo que contestar? Esto, se llama. ¿Para qué vine? ¿Se llama a recepción? ¿A pedir cosas? Todo el tiempo. ¿Mientras se lo hace? ¿Se le hacen jodas telefónicas? Todo el tiempo. Llamar todo el tiempo. ¿Recepción? ¿Hola? Sí. Escucha cómo grita. Señor, por favor. No. ¿Hola? Sí. ¿Recepción? Sí. Sí. Discúlpame, mira, yo soy el de la habitación 8. Sí, sí, acá veo que es de la 8. No está funcionando como yo quería. ¿Qué pasa? ¿Me estás jodiendo? ¿El aire? No, yo, nosotros, digamos. Ah. ¿Podrías venir? ¿A qué? ¿Para dar una mano? Voy para allá. Dale, bien. venga. Ok. Perdón, me olvidé una cosa muy importante. No creo que sea importante. Chicas, chicos, para los que lo van a hacer por primeras veces, es importante que en una relación uno se sienta cómodo. Uh-huh. Es importante estar a gusto. Así que yo recomiendo a las parejas jóvenes que se lleven la mayor cantidad de cosas de la casa. Para que ambientar todo como si estuvieras en tu peluche. La lámpara. La colcha. Las sábanas. Un cucú. Te equivocaste. Todo lo. Retratos de la familia, retratos de los amigos, bien. Que parezca mi posters. Casa. Pósters de Ana Bon Jovi. Dice, le pasó una amiga, dice Ana C. Sí, sí, sí. Se fue al telo con su novio y a él le dijeron, señor Gino, con esta va acumulando 80 puntos. Escúchame. Hola, sí. ¿Recepción? Sí. ¿Tenés el Pictionary? ¿El? Pictionary. No. ¿Qué tenés? ¿De qué? El Pictionary. ¿Es que es un juego? Sí, boludo. ¿Tenés el Pictionary? No tenemos. ¿Qué tenés? Juegos. De juegos nada, señor. ¿Cómo vas a tener juegos? No. ¿Qué tenés este? Tengo cartas de truco, pero lo usamos tráeme, nosotros. Tráeme. No, estamos jugando nosotros. Trae 10, 15 pesos. Va para allá. Dale. Ahí está. Tráeme. Sí. Hola, recepción. Sí. ¿Tenés Toddy? No. Vos. Hola, recepción. Sí. Escúchame, si yo voy y te doy un CD, ¿lo pones? Sí. Dale, bárbaro. Poné todas las de Sui Generis. Para toda la habitación. No, para la de usted nada más. No. Yo pago. No, pero no es eso, se lo merece. Poné para todas. Bueno. Listo. Es terminando? Muy importante, pero la pucha, ya me tengo que ir. Y sería genial. No sé si te tenés que ir. Sería genial que te vayas. Sería una buena. ¿Me da una bronca ustedes dos? Dale. Bueno, ¿querés que termine? Sí. Tengo mucho más. ¿Termina? Es bueno armarse un kiosquito. Adentro de la habitación. Sí, porque vos, lo ideal es que, ¿cuánto te sale una habitación? ¿100 pesos? Uh-huh. Vos te tenés que ir de ahí con 150, ¿entendés? Como el casino. Ruso. Vos te tenés que ir de ahí con el 150% más de lo que pagaste. Pero, ¿a quién le vas a vender las golosinas? Además del polvo. Idiota, ¿a quién le vas a vender las golosinas? Tenés imaginación. Por eso tenés un programa de radio, Gil. Por eso tenés un programa de radio y no una empresa. ¿Entendés? Por eso trabajas en relación de dependencia y no sos jefe. Por eso te quedaste pelado. Ay, por ¿Tenés? Favor. Tenés que repartir volantes por las habitaciones, por abajo. ¿Y qué vendés? Lo que sea. Preservativos, canelones, juegos, lo que delivery a las habitaciones. Todo esto, camusa. Camusa. Te equivocas. De camusa. Bueno, y todo, te armás el kiosquito, ¿entendés? Ajá. Ya habrá tiempo para coger. Alejo dice, tengo 10 años. Le pregunté a mi mamá que era eyacular solo para incomodarla. Bien, Alejo. Deberíamos hablar de niños antiguos. Muy bien, pregúntenle a los padres. En el telo se sale mucho al pasillo en pito. No, se sale mucho al pasillo en pito. No, porque además, en los telos, cuando abrís la puerta, se te terminó el turno también. ¿Sabías eso? Le vuelvo a cerrar. ¿Cómo se te fuera la alarma y vienen todos ya como diciendo, ¿qué bueno? Suena la alarma, ¿qué estás diciendo? Sí, se sale mucho en bola y. Escuchen esto. En un año con mi pareja, en tres telos distintos, se nos cortó la luz, de las cuales una hicimos saltar la térmica con el hidro. Vino el conserje adentro de la habitación. Mamma mía. Abrazo. ¿Hicieron saltarla con el libro? Con el híbrido. Te equivocaste. Nos equivocamos cuando venís vos. Sí. ¿Te das cuenta lo que provocaste en nosotros? ¿Con el qué? ¿Saltaron la tele? Con el hidromasaje. Lo del hidromasaje es extraordinario. ¿Por qué? Porque ahí se apoyaron muchos culos. Es verdad. Ahí se apoyaron muchos culos. Sí. Es lo único que hay que pensar. Ajá. Cuando uno está en un albergue transitorio. ¿Y quién habrá estado acá? Igual. ¿Por qué? Sí, y en la silla donde estás sentado vos ahora también. Muy bien. Estoy realmente orgulloso de lo que estoy escuchando. Sí. En esta silla también. En esta silla, por hacer una joda, alguien se bajó los pantalones donde vos estás. Ajá. En esa se bajó los pantalones Rachel, la de Peto. ¿En esta? Sí. Excelente. Y Cabito. Excelente. Bien. Excelente. ¿Te vas? ¿Crees que me vaya? Sí. Está bien, me voy a ir. ¿A qué hora tenés función? A las 9. Bueno. Andá yendo. A las 8 voy a estar ahí. Bien. ¿Qué te deseo? Vaya al telo con mascotas. Es lo último que no, voy a decir. No dejan entrar con mascotas. Y escóndalas. No. Escóndalas. ¿Qué me vas a decir ahora? Falso turco. ¿Qué me vas a decir ahora? Ay, qué pesado que sos. Símil uruguayo. Símil rosarino. Ayuto. Basta. Bueno, ¿te vas? Sí, me voy. Bien. Te quiero desear una discreta semana. Sí. ¿Sabes qué te deseo realmente? ¿Qué? Te deseo que te pongan un DIU en el pito y que no puedas avanzar nunca más en tu vida de ningún modo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que a partir de ahora todo en la vida para vos sea un déjà vu. ¿Sabes qué te deseo yo? Que a partir de mañana vayas a una playa nudista y lo primero que veas sea a Tellerman. ¿Desnudo? Es nudista, tarado. Es espectacular. Sí. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que tu mujer, cada vez que te vea desnudo, saluda a tu pito así. ¡Hola, Tellerman! ¿Sabes qué te deseo yo? ¿Qué? Que mi mujer, cada vez que vea a mi pito chico, me diga, pareces Peto Menagem. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que tu mujer cada vez que te vea las bolas diga, ¡hola, Caparrós! ¿Sabes qué te deseo yo? ¿Qué? Que tu mujer ya no te quiera ver desnudo, porque diga, ya había muchos. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que tu mujer, cuando lo están haciendo, piense en LED. ¿Sabes qué te deseo yo? Que subas un colectivo y el colectivo diga, ¡ah, miren quién subió, el más boludo de todos! Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que te copes teniendo un colectivo. Que vendas el auto, la casa y solo vayas en colectivo y vivas en el colectivo. Con la familia, solo el colectivo. ¿Sabes qué? No. Y que vayas a pescar a Chascomús. ¿Sabes qué te deseo yo? Que hoy llegues a tu casa muy cansado, te tires de cabeza a la cama y sea de vidrio. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que a partir de hoy, todas las noches de tu vida te caigas de la cama en la noche. ¿Sabes qué te deseo yo? ¿Qué? Que mañana vayas al a la unidad básica de la Cámpora y diga, che, compré Clarín, ¿alguien quiere leer? Eso te deseo. ¿Sabés qué te decía yo? ¿Qué? Que nunca más puedas mear sin cantar la marcha peronista. ¿Sabés qué te deseo yo? Que nunca más puedas mear por el pito y tengas que mear por la boca. Eso te deseo. ¿Sabés qué te deseo yo? Que jamás puedas hacer caca sin desnudarte entero. ¿Sabés qué te deseo yo? Que una ronda de chistes diga, pará, que cuento uno soy y te olvides. Siempre. ¿Sabés qué te deseo yo? No. Que te embaraces, vos. Y no haya por dónde salir. Así que el chico va a tener que estudiar la universidad en tu panza. Todo. Vas a tener que comerte profesores. Todo. ¿Sabés qué te deseo yo? Que mañana vayas por la calle y que todo el mundo te diga, pero vos no te moriste. ¿Sabés qué te deseo yo? No. Que los dientes todos los días se te caigan y te vuelvan a crecer a la mañana. A la noche te caigan y te vuelvan a crecer a la mañana. ¿Sabés qué te deseo yo? ¿Qué? Que mañana en el partido, Sabela diga, no lo puse a Messi por culpa de Peto Menajem. Llámenlo, el teléfono es 155-120. ¿Sabés qué te deseo yo? No. Que cada vez que Atlanta meta un gol, quieras gritar gol y en vez de eso grites, ¡qué ganas de masturbarme! ¿Sabés qué te deseo yo? ¿Qué? Que cada vez que Messi gambetee a un jugador, te crezcan las hemorroides. Eso te deseo. ¿Sabés qué te deseo yo? No. Que te crezcan hemorroides con forma de rabino. ¿Sabés qué te deseo yo? Que te crezcan alfonsines en la gente. Eso te deseo yo. Eso te deseo. Eso. Se llama My Number, esta canción de Falls. La escuchamos en Metro y Medio a las 7 de la tarde con 17 minutos. Nacho Sosa, la operación táctica técnica. Y lo veo al conde Alberto Ezequiel Jara Duque. Está aquí la señorita Denise. Leandro Aspis sigue de vacaciones. Recién va a volver el lunes. Hoy Pablo Fábregas está engripado y se quedó en la cama. Está Martín Alejandro Reich, que de un momento a otro se va a sumar a la mesa de Metro y Medio. Y en la mesa los jueves tendremos un invitado, señoras y señores. Alguien muy querido en este programa se va a acercar a la mesa de los jueves. De los jueves. Sí, quería hacerte una pregunta nada más. ¿Saben a cuánto hay que dejar el auto estacionado respecto al cordón? Vos, Julieta, que estás por aprender a manejar, te repregunto. ¿Sabés a cuánto hay que dejar el auto estacionado respecto al cordón?

Ricardo, dónde es Carlos, de dónde es Falcao. Somos de allí, venimos de... Es una tierra que siempre ha dado muy buenos futbolistas y que siempre tuvo la suerte de tener muy buenos asesores argentinos y buenos jugadores de fútbol. Y cantanos alguna canción de cancha, Carlos. Ay, muy cerca ese... ¿no? De mis canciones, yo he escrito canciones un poco inspiradas en los ritmos que manejamos en el estadio. Hay unos tambores que tocan muy tradicionales cuando el equipo ataca junto a una sirena que se activa con una rueda de bicicleta. Canta en el estadio si tu equipo va ganando, y si va perdiendo, mejor síguele cantando. Suena la sirena, sopla ciclón bananero. Mi Unión Magdalena, tú sabes cuánto te quiero. ¡Enorme! ¡Cantamos! Unión Magdalena. A eso. Tenemos que ganar. Cantamos por puto, le tenemos que ganar. Eso cantamos nosotros, Carlos. Somos más subdesarrollados. No, porque ustedes son el fútbol más alegre. Ustedes tienen toda una tradición de cánticos increíbles. Y viste, Carlos, que. Ustedes tienen ahí a José Pekerman, que es nuestro, viste, que es argentino. Y acá decimos mucho que parece que envejece con cara de mujer. Eso ha sido una bendición para el fútbol colombiano, la presencia de Pekerman, toda su experiencia, lo que le ha imprimido a la selección en cuanto a mística, en cuanto, por supuesto, a estrategias, pero todo el mundo está contento con Pekerman y lo que ha hecho por la selección. Es un personaje increíble, es un lord, un gentleman, siempre bien puesto, siempre elegante, es increíble. Es Carlos, recién tenemos los colombianos. Carlos, puse en Google, puse Carlos y lo primero que salió fue Vives. Sos el Carlos más famoso. El Carlos más famoso de América Latina, por lo menos. Carlos, ¿cuál es tu Carlos favorito? Bien, Juli, bien. Muy buena. ¿Cuál es mi Carlos favorito? Imagínate, mi abuelo era gardeliano. Ajá. Es el mejor estilo de Gardel. Carlos Ajá. Gardel es uno de nuestros favoritos. Sí, nos los mataron. A mí mi papá me puso Carlos Alberto por un gran capitán del fútbol brasileño. El golazo del 70, claro. Sí. Claro, cómo no. Escucha esto, Carlos, escucha. Escucha. Que muero por dentro, que escucha el silencio, que la lluvia cae, que ya está aquí. Qué lindo tema. Qué lindo. Este se lo dedicó Maradona a la Claudia, ¿te acordás, no, Carlos? Cómo no, si Maradona me invitó a Buenos Aires, claro, a su programa de la noche del 10. Sobraba la guita, ¿eh? Ayer fuimos a cantar la canción a última hora, ella le prohibió que yo cantara esa canción, así que... ¿Y ese día fueron a cenar después, Carlos? Muy buena pregunta. ¿Ah? ¿Ese día fueron después a comer con Diego, tipo 3 de la mañana? Solo a comer. No fuimos. Ah, pensé que se iban todos. Amigo, ¿escucha? Voy a ponerme mi mejor vestido, voy a ser tu mujer de la lana, vaya a ser... No, pero mira, dile a Diego que le tengo una mejor ahora. Ah, sí. Pará, primero te quiero contar algo, Carlos. Yo antes hacía un sketch en la televisión e hice el video de esta canción con una chica muy famosa acá en Argentina que se llama Pamela David, que es la mujer de un tal Daniel Vila. Algo así, estilo, sí. Sí, que parece que tiene un par de canales de televisión y algo por el estilo. Sí. Youtubealo, que lo vas a sacar de YouTube. ¿Y cuál es la mejor para Diego? Tengo una nueva que está en el disco Corazón Profundo que se llama Hoy me desperté en otro lugar y empieza así para que veas si no, mira, le queda perfecta a Diego. A ver. Claudia, yo te quiero a ti como yo te quiero, Claudia, que cuando no estás conmigo la tristeza me acompaña. Claudia, yo te quiero a ti como yo te quiero, Claudia, qué bueno es cantarle al mundo lo que me nace del alma, que cuando no estás conmigo la tristeza me acompaña. ¡Qué linda, Carlos! Escucha. Te quiero al mundo. Sabroso. Queremos decirte que el Diego ya tuvo dos después de Claudia, ¿eh? Tuvo Verónica Ojeda y ahora la Rocío. Sí, yo sé, cómo no. Pero sí. Muy bien. Pero... Bueno, Carlos, ¿cuándo vas a venir por la Argentina? Joder. Empiezo una gira en agosto, por fin. Bien. Pero por fin. ¿Pasa lo de Susana? ¿Voy a dónde, perdón? A lo de Susana Jiménez. ¿La conoces? Como la ópera Winfrey. No, sé que tengo una programación en en Argentina, por supuesto en Buenos Aires, estaremos en el Luna Park en agosto. Uh-huh. El 7 cumplís años, Carlos, el 7 de agosto cumplís años. Debes saber. Sí, yo cumplo el 7, yo cumplo el 7. Ajá, muy bien. Yo cumplo, yo soy del 7. Y voy a estar por allá, bueno, yo feliz de pasar mi cumpleaños allá porque yo los quiero mucho. Ay, y disfruto mucho de ese país. Y de la música de allá, de tantas cosas, los queremos mucho, así que estamos muy felices de poder ir a cantar. Shakira, ¿qué tal con el hijo? ¿Qué sabe? Bien, bien, bien, ¿no? Carlos, ¿tuviste romances con argentinas alguna vez? Enamorado de las argentinas, sí. Oh, una alegría, un alegrón, Carlos, ¿tuviste en alguna de tus visitas? Gratis. Una fanática. No he tenido esa suerte. Nunca una grupi, nada por el estilo. No he tenido esa suerte, pero sí muy tragado. ¿Muy qué? Estamos aquí muy tragados de las argentinas. Muy tragado. Sí. Encantado. Me encantan tus rulos, Carlos, quiero decírtelo al aire. Acá tenemos a Colochini. En Argentina, que una mujer te diga eso, Carlos, es mucho, ¿eh? No. Muy bien. Bueno, Carlos, apostá, resultado para mañana entre Argentina y Colombia. Miércoles, está difícil, ¿no? Está difícil. Yo, por supuesto, tú sabes, uno como colombiano le apuesta que gane Colombia, ustedes como argentinos le apuestan a la Argentina. Uh-huh. Yo le apuesto al mejor de los fútbol, ojalá nos den un espectáculo increíble. Ajá. Y ¿te conformás con el empate, Carlos, pues? Hombre, claro, siempre el empate con un equipo de con una potencia así es un gran triunfo. Sí, igual una vez nos clavaron cinco. Hace 20 años, 5-0. Mi papá fue con mi tío y mi hermano. Sí, pero los Reyes Magos no llegan todos los días. Es cierto, muy bien. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho esta conversación, Carlos Vives. No, se les quiere, y gracias por la oportunidad, por la llamada, por poder hablarles de que voy a cantar allá. Muy de bien. Que, bueno, el 7 te llamamos. El 7 de agosto, tu cumpleaños, te llamamos. Carlos. Espero verlos en el concierto, los queremos. ¿Lo conoces al comediante Andrés López? ¿Cómo no? Claro que sí. Ajá, muy bien, Andrés va a estar por Argentina dentro de poco. No, claro, no, estupendo, si deseas, somos de la misma generación acá y yo tengo un pequeño teatro donde él viene a hacer cosas también acá en mi casa. Se bueno, actúa también. Timbre 4. Yo actué en Medellín una vez, Carlos, en el Festival de Humor City, me faltó actuar en Bogotá, joder. Por favor, tienes que venir, yo tengo en mi teatro, tengo un teatro y tenemos Los Lunes de la Tele, que era un programa underground que teníamos allí, hacemos comedia y rock and roll. Pedro, bueno, estamos. Pero invítame, yo soy locutora, Carlos, puedo hacer la locu en off. Y yo soy Martín. Bien. No, tú sabes que aquí nos encanta la comedia, así que te esperamos. Dale, bien. Carlos, el abrazo a la distancia, Carlos, y gracias por estar en Metro y Medio, mi viejo. Te amo, Carlos. Los queremos mucho, yo también los quiero mucho. Un fuerte abrazo y bueno, que viva la Argentina y nos vemos pronto. ¡Viva Colombia, Colombia también! ¡Viva Colombia y el café! Vamos. Pero no la papusa. No. Un abrazo, Carlos, hasta luego. Hasta luego. Carlos Vive, en Metro y Medio. Dale, Martín, hace tres. Porque mañana la Argentina enfrenta a Colombia y lo vas a vivir en Metro y Medio. Sabroso. Mañana juega Argentina, juega contra Colombia. Mañana juega Argentina, juega contra Colombia. Y Messi va encima y va al banco. Con la mesa. Basta con la mesa, chicos. Tenemos entradas para regalar, tenemos plateas para que vayas al Monumental. ¿Y cómo se van a regalar? Algunos ya han decidido cómo regalar. Algunos ya la regalaron. Y se quedaron con dos. Sí. Habían mandado una cantidad y se quedaron con dos. Así que vamos a regalar dos entradas solo a mujeres. Sí. Solo a mujeres. Está bien. Solo a mujeres. En el 4010-7267 vamos a enganchar dos chicas, Nacho Sosa. Dos chicas. Lo llevo ¿podemos yo? ¿Hacer una canción nueva? Para cantarle a la selección. Por supuesto. ¿Podemos crearla? Sí, bueno. Tía. ¿Por qué no me da? Sabela también tiene entradas. En el... Cambiamos la línea porque se bloqueó la otra. 4551-9510. 4551-9510. Tenemos un par de plateas para que vayas a ver a la República Argentina, a la selección de Sabela contra la de José Néstor Pekerman. Porque mañana Argentina, partido clave para clasificar al Mundial 2014. En realidad, esto es el Mundial también. Esto es el Mundial. Claro, lo que se juega en Brasil son las finales. Es como del el mundial. Juego previo. Algo por el estilo. Son canosos los dos. Ajá. Técnicos. Sí, señor. Bien. Sí, señor. Sí, señora. Sí. ¿A quién se parece Pekerman? Para mí, a una fallecida actriz. Nombrala. Lidia Lamesón. Bueno, para mí Sabela se parece a Biff de Volver al Futuro. Es igual. 4010-726. No, perdón. 45-51-9510. Queremos hablar con una señorita. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? ¿Hola? Una señorita, una señorita. 4551-9510. Puede tener nódulos. Hola, Florencia, ¿cómo te va? Bien, ¿ustedes cómo andan? ¿Cuántos años, Flor? 19. ¿Y tu relación con el fútbol cómo es? Y voy todos los domingos a la cancha de local. A ver a quién. River. A River Plate. ¿Te pegó el descenso? Sí, un poquito. ¿Lloraste? Igual ahora más que nada voy a la cancha, antes no iba. Ah, okay. ¿Fuiste cuando Atlanta le ganó a River 1-0? No. Bueno, Florencia, ¿con quién irías a la cancha en caso de ganar estos tickets? Con mi novio. Con tu novio, ajá. ¿Tu novio es de River también? No, es San Lorenzo. Preguntale si lo ama. San Lorenzo volvió a cambiar horario, ¿por novena vez? Sí, ya. Cuidado que a lo mejor empieza ahora. Siguen cambiando el horario, sí. Che, ¿cómo se llama tu novio? Juan. ¿Y lo amas? Sí. ¿Por qué lo amas? No sé por qué. ¡Bien! Y lo dijo espontáneo. Bien, el amor es loco, es pelotudísimo, por eso. Temperamental. Del 1 al 15, Florencia. ¿Perdón? Del 1 al 15, una pregunta. 18. Del 1 al 15, sí. Esta es la linda. Esta está buena. Sí. Dale, nene, dale, nene. ¿Te acordás, no? Un nene con frac. Decinos, del 1 al 15. 8. La pregunta es, escrita por Martín Reich. ¿Cuántos balones de oro ganó Lionel Messi? ¿Ganó 2? ¿Ganó 3? ¿Ganó 4? ¿Cuántos? 2. No. Oh. Pero si tu rival tampoco sabe, siguen compitiendo. Quédate en línea, Florencia. Okay, 4551-9510. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Hola. Sí, ¿pero quién habla? Viviana, ¿qué tal? Viviana, ¿cuántos años, Viviana? 39. ¿Y estás casada? ¿Estás soltera? ¿Estás viuda? Estás viviendo en la ilegalidad. Y mira, somos iguales en eso. Puede estar sin documentos. Puede estar también, viviendo es indocumentada. Sí. Viviana, ¿tu relación con el fútbol? Creo que bastante bien. Bastante bien. ¿De qué equipo eres? Boca. De Boca Juniors. Por acá Juan Manuel nos dice que Pekerman se parece a Roger Waters. Sí, hay algo mal. A Berlicheschi, por Viviana, lo tanto. ¿Y sos de ir a la cancha? No, nunca. ¿Nunca vas a la cancha? ¿Y tu marido, tu novio, de qué es? Marido, sí, hincha de River. Hincha de River, ajá. ¿Lo amás? Muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos una hija en común. ¡Ay, no! Porque tenés una hija en común, lo más. Me gusta cuando... No. ¡Qué frialdad! No, no, ella es una excelente persona. Sí, bueno, pero qué sé yo. Sí, también. Era la pregunta. Cachito Vigil es una persona. Del 1 al 15 no vale el 8. 13. No vale el 8, te dije. Guate también es un tipazo. Mirá, es una pregunta con ayuda, porque recién lo dijo Martín. Falcao nació en la misma ciudad que Carlos el Pibe Valderrama. ¿Fue en Bogotá? Santa Marta. Correcto. Santa Marta tiene tren. ¿La conoces esa canción? Sí. Cántala. Santa Marta tiene tren. Santa ¿Algo Marta más crees que tiene tren, pero no tiene? Tranvía. Muy bien. ¿Florencia? Viviana. No, le estoy hablando a la perdedora. ¿Florencia? Hola. Tú no has ganado nada, Florencia. Nos ayudamos sin querer, pido disculpas. Bueno, pero hablé con ustedes. Oh, por eso no ganaste nada, te digo. Un beso enorme. Seguí amando sin saber por qué, que es lo más hermoso que te puede dar la vida. Bueno, muy buen programa, chicos. Un beso en la frente, hasta luego. Saludos, chao. Viviana, ¿con quién vas a ir a la cancha mañana? Con mi marido. Tenés que saber que ahí estaremos nosotros transmitiendo y que de algún modo estaremos alentando a nuestros muchachos. Nosotros también. Bueno, arriba, dale. Bien, ¿y con tu hija qué van a hacer mañana? Y la dejamos. ¿Cuántos años tiene? La niña, 1 año y 11 meses. Durmiendo en el auto. ¿Y con qué la vas a dejar? Con una señora que la cuida siempre. Ah, muy bien. Mejor. Un beso grande. Otro para ustedes. Bien, las emociones. ¿Cómo hago con las entradas? Y no sabemos, la verdad que no sabemos. Fíjate. Vamos a... Parece como que las perdió, ¿no? En una esquina de la ciudad de Buenos Aires te la vamos a dejar. Sí, Viamonte. Te quedás en línea hablando con Alberto Ezequiel Araduc. Bueno, gracias. El abrazo para vos, Viviana. Qué buen tema. Y esta es Susan Ferrer, que llega como todas las tardes de Metro y Medio para emocionarnos, para conmovernos. Dale, Susan, rompela, Susan. Me gusta este volumen. Me dice, me duele la cabeza. Yo pienso, hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo, metro y medio. Despegar.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente en Metro y Medio. Al lugar que soñaste. I can call you with the truth about an unavailable. could get that rap from someone else. And I could make an observation if you are the voice of the generation, but I'm too self-absorbed to give it clout. And I don't really care about anybody else when I haven't got my own life figured out. 'Cause when you're young and bored and 24 and don't know you, I know, but there's no penicillin to come of age. I think it's a problem to let it all go away. I know I am so self-obsessed, I guess, but there's no open eye, hope it's just a phase. Under the charm of an English nation, but wouldn't that be cheap and ill-informed? And I could bet you don't believe me if I said it came from deep within me, but I promise you I'm telling you the truth. And I don't really care about anybody else when I haven't got my own life figured out. 'Cause when you're 24, and trying to be someone I would rather not be. I tried to second guess if you would be approving. I find my life ever so moving, aim wide-eyed and unassuming. Oh, okay. There is no hope, and there's desperately no hope, and there's definitely no hope if you don't believe me. Oh, yeah, there is no hope, and there's desperately no hope. Grados 6 decimos la temperatura. Estamos escuchando The Vaccines con No Hope en Metro y Medio. Este tema es presentado por Despegar.com. Despegar.com tiene el mejor precio para tu viaje. A la altura de ciertos temas, siempre es bueno escucharlos. Despegar.com presentó Un Sonido Metro. Casualmente, en Metro y Medio. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Y acá estamos con nuestro invitado de la mesa de los jueves, que es raro tenerlo porque sí. No es invitado, es compañero, es amigo. Pero dijimos, vamos a sacarlo de contexto hoy. Preguntémosle giladas. Claro, y a eso viene. En un rato vamos a hacer la mesa de los jueves con él, con nuestro querido amigo Alejandro Berkovich. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Venía en un taxi de esos que... ¿Viste esos que van lento a propósito? Sí. Ajá. Qué bronca. Euro. Yo necesito que viole las reglas de tránsito. No, no, no. Vos no podés ir. No, pero uno no tiene garra para decirle, señor, puede ir más rápido. No, yo sí se lo digo. Ah, ¿sí? Ah, ¿y usted está apurado? Sí, le digo. Por eso me tomé un taxi. No, bueno, y se hubiera salido antes. Tuve una discusión con mi vieja. No me cae bien que seas así. No, ¿por qué? Banco, porque me parece que sos medio... Belicoso. Belicoso por un lado. Lo pido amigablemente, le digo, señor, ¿puede ir un poco más rápido, tiránico, por favor? Por otro. No, por favor, pido. Por favor, ¿puede ir un poco más rápido? ¿Qué crees? ¿Que como pagás vos tenés derecho a cualquier cosa? Sí, precisamente. Bueno. ¿Acaso mi plata no vale? La verdad se cae todo lo que viniste construyendo, se cae en este momento. No, por ahí solo bueno los martes. También. Y los jueves es ser, tipo. Puede ser. Los jueves se convierten todos en antiayuda, tal vez. Sí, dijo, qué bueno que Pablo está enfermo, así voy yo. Sí, dijo así. No, no es así. Qué feo decirle qué feo, mal al otro, ¿eh? No, un abrazo. Su compañero. Listo, me asesora mucho. Bueno, ¿qué es de tu vida, Berco? Bien, muy bien. Estamos muy bien. Mañana hay paro de periodistas. Mañana hay paro de periodistas, sí. Contanos. Paro general, no me pasa desde los 80 eso. Ajá. Paro de periodistas de todos los diarios, de las agencias de noticias, de los portales de noticias. También vas a ver seguro si prendés la compu en algún momento de la tarde que los portales vienen medio chongos porque seguramente alguien los va a hacer, los dueños, los Sí, hoy hablaba con algunos periodistas que me decían, los dueños por un lado escriben y después algunos periodistas, los columnistas especiales, los contratados para, no sé, para bueno, escribir algo en particular. También apelamos a que ellos acompañen esto porque Ajá. es algo que, la verdad, periodistas de todos los tendencias, de todos los colores políticos estamos acompañando y... Pero pará, los diarios salen mañana. Los diarios salen mañana, pero por ejemplo, Clarín y La Nación van a salir sin firmas y mañana durante la tarde no se va a laburar en casi todos los diarios de Capital. Y el reclamo es un aumento como el que tienen todos los gremios, lo que pasa que no estaban acostumbrados. En general, en los medios no salen los conflictos que afectan claro. a los medios. Uh-huh. Entonces uno no está acostumbrado a vivirlos, igual mañana va a haber eso, y además a la una de la tarde va a haber una movilización grande ahí frente a la cámara de los diarios. Sí, me comentaban que esa movilización va a ser transmitida por la televisión pública. ¿Es cierto esto? No lo sé. Así me comentaron. No sé, pero estaría bien. Igual los medios oficialistas tampoco quieren el aumento. Nada, acá están todos de acuerdo. Están todos de acuerdo. Clarín, sí, sí, sí. Tiempo Argentino, acá están todos de acuerdo. Es bárbaro, es una unidad. No puede estar de acuerdo. ¿Viste? Sí. Bueno, comentábamos que igual hoy con la de la ley de la fertilización asistida también coincidieron todos. Primera vez en la vida, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Decíamos un poco gataflora lo nuestro, pero es un poco aburrido también que todos coincidan. Sí. Por año está. Claro, ahora somos ahí. En realidad que siempre hacemos chistes con esto. Para mí está bueno que haya pluralidad en los diarios y que todos muestren distintos ángulos de la realidad. Sí, la cagada es cuando empiezan a hablar un diario del otro. Claro. Y entonces ya se perdió de vista que no hablamos de nosotros. No, sino de y la además realidad. Cuando dicen algo, ponen un título, más por un interés de poder o empresarial o claro. económico, que por un interés más genuino, ¿no? Exactamente. Pero claro. los periodistas no somos eso, los periodistas somos los que hacemos los diarios todos los días. Claro. Y somos los que vamos a estar mañana ahí frente a la cámara, bueno, moviendo para ver si hay aumento. Y lo mismo, ahí está, con esos bombos. Uh-huh. Y lo mismo, la medida que espero se sientan en todas las redacciones. Y bueno, si quieren seguir en Twitter algo de esta información, mañana va a estar cubierto todo en una cuenta de Twitter que es @lasredacciones. @lasredacciones, ahí lo pueden seguir, ahora lo vamos a tuitear también. Berco, ¿y sirve que los diarios salgan sin firmas? Bueno, es una forma de visibilizar algo que en los diarios no sale de otra manera. Entonces que lo abras y digas, che, bueno, mirá, está diferente a otros días, ¿por claro. qué será? La verdad, la gente me parece ni mira la firma de las notas, pero bueno. Últimamente hay varias notas que salen sin firmas también, ¿eh? Sí. Muchas, te diría. Y bueno. Polémica, mirá, ¿quién puso esto? Claro. No, muchas veces salen sin firmas porque el periodista no está de acuerdo con el título o con el enfoque de la nota que le Ajá. obligan a hacer. O le el sugieren. Periodista no pone el título, contemos esto. En general no, lo pone el editor. Ajá. Esto se sabe porque en la mesa de redacción de Metro y Medio ocurre mucho. Lo hacíamos, sí, uh-huh. es cierto. Voy a cerrar el diario. Pero voy a cerrar el diario. Eso era muy divertido, muy Ajá. divertido. No está más. Sí, pero no me mires a mí porque no me ofrecen. No, yo no te miro porque estás enfrente. No me ofrecen hacerlo, así que... Bueno, háganlo, no me háganlo de vuelta un día. Muy bueno. Cuando vuelva lean, cuando vuelva lean porque hace falta lean. Para es cierto, el lunes Ajá. vuelve Aspis. Mañana vamos a transmitir a la selección. Y yo te voy a escuchar con mis hermanos. Te voy a escuchar con mis hermanos. Vamos a apagar la tele y de fondo Metro y Medio. Bien. ¿A tus hermanos les gusta el fútbol o son como vos? A ellos les gusta más el fútbol. Ajá. ¿Son de Ferro? No, son de Boca. Son de Boca. ¿Ángela? No te puedo decir de qué cuadro es. No, ¿dónde lo va a ver? Seguramente no con nosotros, porque a ella le gusta prestarle más atención. Muy bueno. Es al revés. Es al revés. Digamos, yo me escapo de Dalia en los partidos. Claro, sí. Al revés. Muy Faltan 8 minutos para las 8 de la noche, 12.6 la temperatura. @metromedios, nuestra cuenta de Twitter. Tenemos nuestra contestadora que es el 4010-7272. En un ratito nada más, la mesa de los jueves. Nokia Seba ya está realizando la preselección de los embajadores Nokia Lumia. ¿Sabes qué es un embajador Nokia? ¿Qué es? Todos los equipos que vayan saliendo te van a llegar antes, vas a tener los accesorios. Todo lo nuevo, lo más top, bueno, eso lo tienen los embajadores Nokia Lumia. Si vos te postulaste, paciencia, pronto te vas a enterar si quedás entre los 30 preseleccionados. Mientras tanto, te invito a que entres a la fanpage de Nokia Argentina, abrís la solapa de Cambiá por Lumia y mira todos los tweets, los comentarios y la info que hay de los teléfonos para mantenerte bien informado hasta que tengas noticias. Entra, entérate y animate a cambiar por Lumia. Yo ya lo hice, vos también, cambia por Lumia. ¿Habrá hoy, me pregunto, habrá hoy Seba 2.0? ¿Habrá Tutti Frutti? Sí, puede ser. ¿Abriremos la línea locamente hoy, después de la mesa del jueves? Algo va a pasar. Antes quiero contarte que Levis, Aguada, Tommy de la Hostia y Ben Simón tienen algo en común. ¿Qué? Que es que en todas estas y en muchas más marcas tenés unos descuentos espectaculares los viernes con ICBC, hasta un 25% de ahorro con tarjetas de débito y de crédito. Por si fuera poco, este viernes, mañana, viernes 7 de junio, un 40% de ahorro más tres cuotas sin interés en Tucci. El eslogan de ICBC es: el futuro nos inspira. Dijiste mal, el programa que escucho yo es Metro y Medio. Por favor, no vuelvas a equivocarte cuando ir cante. Estaré hablando sobre Metro y Medio. Lo siento en mi dial. Metro, revolución, radio, revolución, metro, es revolución. Metro 95.1, sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. No somos nadie. Jorge Triaca, diputado nacional por el PRO. La ley no contempla ninguno de estos ordenamientos, ni franja etaria, ni patologías. No, claramente lo hace con un criterio universal, entonces una persona de 20 años que no lo requiera puede recurrir a la fertilización asistida, mientras que otra persona de 40 años, cercana a su límite biológico para concebir y demás, que tiene alguna patología, la ponen en el plano de igualdad, y me parece que eso no debería ser así. Cada uno de nosotros va a ver sobrecargados nuestros aportes para poder financiar esto. Hacerlo con criterio no implica negarle derechos a alguien, sino que implica dar órdenes de prioridad. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en mercadolibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. Prepárate para disfrutar la aventura más espectacular del año. Después de la Tierra, Will Smith, Jaden Smith. Después de la Tierra. Sensacional estreno, 6 de junio. Ahora tenés una solución práctica y confiable para perder peso. Delivery Cormillot. Viandas a domicilio. Baja de peso disfrutando riquísimas comidas gourmet. No tenés que cocinar. Y contás con todo el apoyo del staff del Dr. Cormillot. Ingresá ahora en www.deliverycormillot.com. O llama al 0810-345-3354. Y comenzá a perder peso comiendo rico y sano. La Trastienda Club presenta. En junio, el mejor reggae de Argentina está en San Telmo. 6, Non Palidece. 7 y 8, Dread Baray. 21, Los Cafres. Entradas en venta en latrastienda.com. Balcarce 460. Junio, reggae en La Trastienda Club. Dadman presenta Charlas de Tercer Tiempo. Fran, ¿me pasas un vaso? No sé a quién le hablas. Dale, Fran, en serio. Fran, no sé quién es Fran. ¿Me pasas un vaso, papá? Ahora sí, toma, hijo. Este día del padre, tené de hijo a un amigo. Carga el código de tu pack en la fanpage de Dadman. Desafía a tus amigos y ganate entradas para los Pumas Nueva Zelanda. Dadman, junto a la potencia de los Pumas. Sí, Onda Vaga pisa por primera vez en Luna. Hoy salí a caminar. 20 de agosto, Onda Vaga presenta su tercer disco, Magma Elemental, en el Luna Park. Se parte de la erupción. 20 de agosto, Onda Vaga en el Luna Park. La luna tiene onda. Entradas a la venta por Ticket Portal en www.ticketportal.com.ar o al 5353-0606.

shaped a hole in the sky so the heavens would cry over me. Who stole the soul from the sun in a wild come undone at the seams? Let there be love. Let there be love. Let there be love. Let there be love. Let there be love, no lete, dice Oasis. Te cuento la última noticia de belleza. Avon va a lanzar próximamente un descubrimiento antiedad que va a revolucionar la cosmética, ya sorprendió al mundo y muy pronto va a llegar a la Argentina. ¿Querés saber de qué se trata? Adelanto exclusivo, está inspirado en una investigación ganadora del premio Nobel. ¿Querés saber más? Entra en avon.com.ar para descubrir también cómo ser una de las primeras en probarlo. No te lo pierdas, solo Avon lo tiene. Espacio de opinión en Metro y Medio. Con Claro, sos ilimitado. Hablas sin límites o navegas sin límites. Metro. Señoras y señores, entramos a la mesa los jueves, hoy con la presencia de Alejandro Berkovich. Por la gripe de Fábregas, gracias Berkovich por estar con nosotros. Gracias, y que se mejore, Pablo. Por tomarte el tiempo, sabemos sí. que tenés tantos trabajos. No pasa nada. Pero tantos trabajos. Muchas gracias por invitarme. Tantos kioscos. Tantísimos que... trabajos tenés. Sí. Y sin embargo viniste hoy. Exigió que le paguen doble. Bueno, toda no sé, la no, no va a pasar. Caso, ¿no? ¿Sabés cómo es el sistema? Pero hay un sí. bolillero que tiene cientos de bolillas, de ahí sale un número, y ese número nos dispara un tema del que sí o sí, sí. vamos a tener que hablar. No se puede decir ocurre? Paso. Nada. Nada. Sí o sí. Vamos a tener que hablar. Sí o sí, ¿no? Sí o sí. Sí o sí. Sí, o sí. Ah. Vamos sí. a tener que hablar. Una pregunta. Sí. Siendo que hoy no está Pablo, que está Berco. Ajá. ¿Puede haber cuarta bolilla? Está bien lo que dice. Otra pregunta. Sí. Vamos a arrancar por la cuarta para no llamar a los entendidos. En orden. Puede haber cuarta bolilla, pero arranquemos en orden, por favor. Bueno. Ah, bueno. Muy bien. Adelante, jirafa. Mirá, número uno es la número uno. Nunca había salido la número uno. Bravo. Uno. Como chiquito Romero. Número uno y el tema. Uf. Difícil tema. Tengo miedo que toque abuelos y ver con este tema. Difícil tema. Ármese un sándwich con tres ingredientes. Uh-huh. Ármese un sándwich con sus tres ingredientes favoritos. Sí. Esos sí. son... No, mayonesa es un ingrediente, por ejemplo, sí. ¿me explico? Sí. Tres cosas. Hay dos panes, diga qué panes... El pan no se elige. No, usted diga también los panes okay. y diga qué le mete bien. Adentro. Vamos a dejar a Berco para el final. Sí. No, no. Sí, sí, para el final ustedes. Sí. Bueno, ya lo decidí. Bueno. Sí, puedo arrancar. Arranque. Cuando empezaste a contar la bolilla iba a decir salmón, palta Ajá. y espinaca. Qué lejos estábamos. Y la cambié en este instante. A ver. Sí, porque palta y espinaca no van de la mano. Pero... Por dos ingredientes. Ajá, diga los panes primero. Pan francés, sí. el que te corta el paladar, el heavy metal, Ajá. ese. Milanesa de mi mamá. Muy bueno, no lo tenía en cuenta. Milanesa de mi mamá. No, se llama así. No de un bar, sí. no de un restaurante. Hola, Milanesa de mi mamá. Sí. Y algo verde, lechuga, espinaca, lo que haya. No, dos. Tiene que elegir. Ah, ¿tiene que haber tres? No, tiene que elegir qué verde. No espinaca. Puede quedar así. ¿Y yo puedo elegir milanesa de la mamá de Juli, ponele o no? Y mayonesa. Sí, por supuesto. ¿Te elijo mayonesa, es un ingrediente? Perfecto. Mayonesa, espinaca uh-huh. y milanesa de mi mamá en pan francés, quiero bueno, uno ahora. Qué rico. Yo voy directo a ese también, pero el de mi vieja. Yo, es pan francés, milanesa y mayonesa. Claro. Nada más. ¿Te falta, te sobra? No, me sobra, lo regalo. Iba a elegir salame y queso, que salame es sí. el mejor salame, es lo mejor del mundo. Sí. E iba a elegir pastrón. Hay gente pero, que... Sí, pero me voy a la milanesa. Está bien. Me voy bien jirafa. Bien. Me voy a la milanesa. Y cerrás vos salame, me parece. Sí. Martincito. Yo tengo pechuguita de pollo. ¿Se puede? ¿O no entra en...? Ya él dijo pechuguita y te miraron raro. Bueno, pollo. Pero sí. No, pechuga de pollo para tu mejor sándwich. Vas a poner sí, pechuga sí, sí, de pollo. Seco, el marco. Mostaza seco. Con miel. y cebolla. Mostaza con miel es uno solo, ¿eh? No hay gordos con chorizo al costado femenino. Pollo, mostaza con miel y cebolla. Pero no puede estar el pollo en tu sándwich favorito. Es muy rico el sándwich de pollo. El pollo puede no existir. ¿Sabés qué dicen? Y un pan blandito, un pebete. ¿Sabés qué decían en un asado que me invitaron con cordero una vez? No, primero daban pollo. Yo fui a agarrar y me hicieron, el pollo es para la gilada, ahora viene el cordero. Ah, puede ser también la supremita de pollo, viste que empanado, pero bien, no, tranqui. Martín, por favor. Sí. ¡Martín! Ahí voy, dame un segundo, estoy eligiendo. A ver, la sorpresa, Alejandro Berkovich. Pan de pletzale. Ajá. Pan elegido. Tostado, Alejandro. Tostado, pan de pletzale y tostado. Y el pastrón adentro. Pastrón, pepinillo de mi abuela. Sí. Y manteca. Muy bien, mirá. Está muy bien ese. Está bien, ¿verdad? Aún así me sigo quedando con la milanga. Hay, algo, hay una sofisticación adicional que podría ser en vez del pletzale, que es el ajo frotado en la crosta del pan francés. Muy bien. Qué bien que habla Berco. Muy recomendable. Ayer estuve en la prometida y me regalaron un pletzale así de grande. No me digas. Yo lo desayuné. Ya haces gesto de medio mes. Pero el pletzale tiene cebolla. Sí. Para desayunar. Sí. No pasa nada. Nada, no me gusta. Los besos los das a la noche. No, sí. Pero me revuelve el estómago la cebolla a la mañana. Y además me engañé, porque dije, bueno, corto un poquito y, no. y me lo bajé no, todo. No, es peligroso, sí. No. Qué lindo el pan francés. Segunda bolilla, por favor. Se va igual pan, ¿eh? ¿Puede? Sí. 64. Epa. El tema es... Uf. Abuelos. Dificilísimo. Protégelo a Berco, que es nuevo. Sí. Voy a tratar de hacer todo lo posible. Hay que sacar un papelito. Me encanta. Y va a traer el nombre de un compañero me o gusta. Del suyo. Este me vez. Encanta. Entonces, de ese nombre que salga ahí, usted va a decir, esta persona debería trabajar de... Me explico, por ejemplo, si a mí me toca el nombre de Nacho Sosa, que no está sí, en la lista, sí. Yo digo, Nacho, para mí podría trabajar de tal cosa. Perfecto. Me encanta. A mí a tocar Berco, como siempre me toca Pablo. Saquen un papelito. Me toca Berco. Saqué uno yo. Caso si de nos que toca uno Berco. A si todos nos toca uno mismo, metemos de nuevo a la bolsa. Bien. Si a dos, a mí, uno mismo. A mí me toqué yo. A ver. Sí. A mí me toqué yo. Cambiamos Julieta entonces. Muy bien. A mí me toqué yo. Bueno, cambian Martín y Berco. Dale. Sebas. Muy bien, para mí Julieta, si no hubiera sido esto, ¿qué es? Difícil, ¿eh? Elegirle un trabajo al sí. otro. Yo mientras voy pensando. ¿Se pueden hacer silencio? Sí. Sí. Yo tengo el de Berco si quieren. Adelante. Ale lo veo, con una virome en la oreja y verdulero. Bien. No para nada, lo ¿no? verdulero, pero está bien. Pero distingo mucho las verduras se de lo veo bien, sí. ¿Morrón rojo tenés? Sí, obvio. Claro, 16 mangos. ¿Puedo decir periodista deportivo o es del rubro? No, es del rubro. Tiene que ser completamente afuera. Dale. Aparte regatea, Berco, también usted se pelea. Mirá esta lechuga. Para, ¿eh? Yo Julieta la veo. Y voy a citar una vez más a Woody Allen. Citame a Sandrini, un día citámelo bueno, a Sandrini. Tenía un cuento, venir. Él tenía un cuento. Tranquila, ¿eh? Sí, obvio. Era de prostitutas intelectuales. Sí. Entonces vos tenías ganas de hablar con una mina de Lacan. Te fuiste y te ibas a una habitación y hablabas con Lacan. Sí. Entonces la veo como en un puesto... Saquemos la palabra prostituta. Sí, sí, se ve vale. como una acompañante buena onda. Una acompañante. Claro, no. Es de charla. Sí. Que te contrata la gente, sí. y vas y le charlas una hora, la escuchás. Psicóloga. Sí, pero no tan. Más trola. No tan fría. No tan fría. Das cariño, claro. opinás. Alquila una amiga. Amiga así. Por alquilar. ¿Que se alquilan abuelos? Sí. ¿O nietos? Sí. Bueno, te veo como amiga alquilable. Bien. Es un piropo esto, sí, ¿eh? Sí, sí, obvio. Bien, en ese laburo la veo. Te escucho, Luis Delfino. Sí. Algo así, pero in situ, en un bar. Está bien. Por ejemplo. Yo creo que sé que serías vos. A ver, a ver. Iba a decir sereno para que estés leyendo todo el tiempo que quieras, si vienen la gente, pero no podrías sí. estar parado, sentado tanto tiempo. No. Así que, un excelente cadete. Bien, me gusta. ¿Por qué? Porque sos inquieto, porque te gusta Buenos Aires, sí. la calle, el obelisco. No, en moto. No, en el medio que vos quieras. A veces puede ser caminando, taxi, a veces bondi, puede ser en super. Auto, te dan los viáticos. Bien. Vos te manejas con tu plata sí, y tu tiempo. Perfecto. El mejor cadete que te imagines ese soy yo. Del microcentro. Sándwich de dorapa. Sí, quiero decir que fui cadete, ¿eh? ¿En serio? Fui a ser cadete, sí. Estaba bueno. Trataba de engañar siempre a mi jefe. Tardaba más de lo que había que tardar. Claro, bueno. Aguita para dónde iba caminando. Era en otras claro. épocas. Walkman, rulos. Rulos. ¿Eh? Y por ahí los Walkman te sacaron los rulos. Puede ser. Porque la vincha y el pelo largo no va. No van. Nunca va. No. Ah, ah, ese Walkman de espumita. De... Claro, ay, no se feo. Escuchaba muy bien. No. Había un jugador portugués, cadete. ¿Ah, sí? Apellido cadete. ¿De qué jugaba, cadete? Creo que era lateral derecho. Lateral derecho. Lo voy a chequear. Bueno, y yo a Marto lo veo como pediatra. No, el pediatra, no, sí, no. El pediatra jodón que le hace bromas a las madres. Totalmente. Es que le dice, señora, ya está esperando el hermanito. No, no, no estoy embarazada. Uy, disculpe, disculpe. Ahí sí. Por ahí metiendo la pata un poco. Claro, ¿no? Claro, sí, claro, sí. Pero jodiendo también al... Ahí lo ve su marido, no estoy casada. Claro, el radiólogo. ¿Quién de pediatra vos o no? Que entra al hospital y dice al radiólogo, che, ¿cómo los matamos? Puede ser. El chiste, el sí, puede ser. El chiste, no, hay que cuidar claro. a los pibes, ¿eh? Ah, eso no sé, pero... Que ves más en lo social, digamos, sí, que... Sí, sí, sí. Un ambiente muy por lindo. Por ahí lo derivo. El de la pediatría de los hospitales es muy lindo, con mi viejo lo viví mucho. Porque tu viejo es médico. Mi viejo es pediatra. Ah, no sabía. Ah, te ve como un padre. Lo conocí a tu viejo. Sí, sí. Mi pediatra se llamaba Tuti. ¿Tuti? Tuti. Mirá vos, el mío Gallino. Claro. Ajá. ¿El tuyo de la vida? El que tuve cuando era chico, Gallino. Mirá, doctor Gallino. Yo no me acuerdo su apellido, pero Pilar. Soy Lucila. Mi vieja me bañaba, pero era lo de Gallino, me ponía ropa muy buena. Sí. La mejor. Y te decía que no te ensucies entre que te terminaba de cambiar e irte. ¿Por qué te vas a ensuciar ahí? Iba de blanco, iba lo de Gallino. Wow. La novia de Araduc, que es pediatra. Mira. Sí. Gran laburo, es así, gente que hace el bien. Sí. Y misterio, es forrada, ¿no? En guita. Cuando deciste, es el misterio. Y pero tiene a los 23 de Italia, ¿no? Uno no sabe por qué ama. Tienen permitido, sí. Tienen permitido. Sí, el permitido de Araduc es... Abadi. Abadi. Y el de la novia de Araduc, todo el plantel de Italia. Hay una diferencia numérica. Sí, sí, sí. Es espectacular. Porque es un singular, claro. Al mismo, al mismo tiempo... Todo, tiene que ser al mismo tiempo. Ajá, todos, todos. Tiene que ser al mismo tiempo, no puede ser de uno. Dinosoft. Ajá. El que juega de cuatro era secretario, dice uno. Secretario juega, claro. En tema y quién está. Y estaba cadete, por ahí era central, pero estaba cadete también. Me dice por... que era delantero, cadete. Bueno, puede ser, puede chequear, ser. Secretario era lateral derecho, sí. Ajá. Tercera bolilla, por favor. Iberco, que sería verdulero. Sí. Verdulero. Se lo sacó encima un poco, ¿no? Poco sí, me parece. Poco silly. 58. 58, ¿qué pasó? Difícil, ¿eh? Ordene en qué piensa más en la vida. Bien. Piensa. ¿Al azar? ¿O hay tópicos? No, no, hay tópicos. Pasado, en su pasado. Sí, en el pasado, ah, pasado, su persona, no, pasado. Abuelos, en sus abuelos. ¿Por qué la risa? No, hacía mucho no salía abuelo. Bueno, salió, volvió. Qué bueno. Siempre está en la lista. Y no está Pablo, no la hagamos. Abrazo, Pablito. Vale, a ver. Te mejores. Pasado, en su pasado. Abuelos. Sus abuelos. Sus abuelos. Claro. O sexo. Ordene en bien. Qué piensa más. Pasado, su pasado. Sí, sí, sí. Pasado. Abuelos, sí. Sus abuelos. Sus abuelos. O sexo. Su sexo. Ordene en qué ocupa más la cabeza. ¿De acuerdo? No ya sé lo si... tengo. Adelante. No quiero. Sé si sacármelo de encima. Y dale, Julio. Justifique, ¿eh? Sexo. Ajá. Pasado, abuelos. No, no es de fría. Pero sexo está en todos lados, no solamente porque uno lo piense uno para uno. Pero hoy, cuando. Mira, vamos a lo concreto. ¿Hoy en sexo habrás pensado en algún momento? Sí, obviamente. ¿En el pasado también? También. ¿Abuelos? No. No. Hay un abuelo escuchando, se pone mal. Pero mi abuela se llamaba Aurora, como tu amiga de solamente vos. La tengo presente paciente, a mis abuelos. Mi paciente. Tu paciente. Muy bien, entonces estas son las prioridades de Julieta en la vida. Dale, listo. Sexo. No, las prioridades no, lo que más te viene a la mente. Está Miguel, abuelo también. Hoy yo justo pensé en abuelos, pero porque un conocido falleció la abuela a los 97 años. Dije, bueno, la vivió. Vos tenés 43. Dejate de joder. Bien, la disfrutaste. Tres ilusiones. Pero la verdad, voy a empatar con mi compañera. Sexo, pasado, abuelos. Sexo y pasado están también ahí. Depende de cuán viejo, depende de cuán pasado, ¿no? El pasado que se no, ayer... no, pasado es adolescencia, infancia, por ejemplo, claro. Infancia. ¿Cuál el sol? Pasado no es hace 10 minutos. Pero tampoco hace un año, digamos. No, ver, pasado. Bueno, no, claro, entonces claro. Yo sexo, abuelos, pasado. ¿Cómo es? ¿Cómo es lo suyo? Sexo, abuelos, pasado. No me hace sentir mal. No, porque mis abuelos viven y pienso en ellos y los veo. ¿Cuántos viven? Dos. Oh. Carlos. Cacho, Carlos Vives, Cacho sí. Y Elena, claro. Qué bueno que tenés abuelo. Y tiene nombre de tío, me parece. Cacho y Elena, sí. ¿Son marido y mujer o son de distintos? No, son marido y mujer. Bien. Viven juntos, ahí tienen casi sus 90. Ay, qué lindo. Tienen como 60 de casados. Claro. Más. ¿Los ves enamorados? Y sí, qué sé yo. Que se sabe. ¿No? ¿Y quién tiene más carácter, Cacho o Elena? Elena lo manda, sí. Por supuesto. Sí, gordo, sí, gordo con chorizo, bueno, mundial. Sí. Gordo con abuelo. Sí, sí. Ah. Bien, y después sexo en primer lugar. Sí, pero eso es, no sé, yo lo discuto mucho con Tenenbaum en la mañana. A ver, contanos. Porque se habla mucho del onanismo, de la masturbación, y sé, qué sé yo, ¿no? No queda claro qué querés decir. No. Tenías ganas de decir que trabajabas con Tenenbaum, ya lo dijiste, mucha gente lo sabe. Trabajas en la roca un poco con Tenenbaum, todo. No, no, pero me parece que se piensa todo el tiempo que todo lo que hacemos, como dijo, no sé si Dolina. O... Dolina lo desmintió. Dale, cita a Woody Allen. ¿Sí? Sí. Dale, dale, un ratito. Era para más. Lo desmintió Dolina. ¿Lo desmintió, en serio? Sí, lo ¿quién lo dijo entonces? No sabemos. ¿Quién dijo qué? Que todo lo que hacemos es para levantar minas. Sí. ¿A algún músico? Y posteriormente tener sexo. Claro. Pero bueno, vos pensás eso. Yo pienso eso, sí. Bien. ¿Y pasado? No, o sea, puede ser con la misma persona, puede ser un tiempo. Cuando me intriga mucho saber cómo era Berco cuando nene. Y él era gordito. Ajá. Sí, era gordito, me obligaban a usar zapatos para que no se me deforme el pie. De ahí. Lo pasé mal en una parte de la primaria, por eso. ¿Vos calzas 41, Ale? Calzo 41. Sí. 41, te iba a decir. No, 42. Estas son 42. Dos más que nosotros, Eva. Sí, dos más. Y no, bueno, de ahí fue que me empezaron a dejar de elegir en el panqueso y esas cosas. Claro. ¿Y tú tuviste que poner a estudiar economía? Sí, ya el secundario fue más feliz. Muy bien. Sí. Martín Reich. Pasado, abuelo, sexo, ordene. Yo lo hablaba mucho con Soldán esto. Ajá. A ver, ¿por qué? Porque trabajaba con... Sí. Yo los voy a seguir acá, los dos, ¿eh? Le pido perdón a Berco, pero estoy en... Un poquito sexto y pasado parecido, porque pienso... Ajá. Porque Escuela del Sol es pasado, yo pienso... Le mando siempre todos a vos y demás, claro. Y abuelos debo reconocer que en un tercer plano. Sí. Fui un buen nieto, pero hasta ahí, tampoco... Llamabas a tu abuela cuando terminaba el programa, me acuerdo. Llamaba a la Bobe Betty, sí. Sí. La Bobe Betty. Pero pudo haber sido mejor nieto, la verdad. Así que me quedo ahí. Ve como estamos melancólicos. Ahí saca un costado culposo, Martín, ¿no? Sí, claro. Todos pensamos que podríamos ser mejor nieto, hijos, sí. Personas, sobre todo, ¿no? Pero por algo no... ¿Pero qué faltó para ser mejor nieto, Martín? Y era medio vago, vivía lejos la Bobe Betty, ya eran dos colectivos... Por ahí podría haber dedicado un poco más de tiempo. O comprarle un bulo más cerca de casa. Puede ser, sí. Para la primera guita, dale, vos me preguntás. Sí, y ahí le ponías a la abuela. Sí. Para mí se tiene que venir una cuarta bolilla, pum, para y arriba. Y falta una cuarta bolilla. Porque estamos muy down. ¿Serías un buen abuelo vos, Martín? Sí. Sí, yo creo que tendría paciencia conmigo. ¿Ya pensaste en tener hijos? No. Pero no es que pensó en no tener hijos. No, claro. Piensa en el tema. No pensé en el tema, porque no lo puedo negar, pero no pensé en el tema. Todavía tiene 18. No, 29. No, 29 para 30. Con Melinda no salió el tema todavía. No. Sí, salió. Que se esté metiendo. Salió. No. Es terrible. Ella a veces hace algún chiste, pero no. Bien, por acá dicen que hay un documental de Caloi donde cuentan que Dolina cuenta que esa frase es de Clemente, en realidad. Que mira, todo lo que hacemos es para levantarnos minas. Cuarta bolilla, vamos. Bien, con la cuarta bolilla. Una vez. Gracias a ver. Cuarta bolilla, señoras y señores. 22 el loco. 22 el loco. La Bessi. No. Hoy es 22. Y hoy no, es... no, Sony 22. Lo más loco Sony que hizo con un pepino. No me parece. Pepino. Gracias, Berco. No me pidan democracia si hay que elegir. Tu programa escuchando es algo que hay que debatir. Oh, carry away, carry away, oh.

Se viene un fin de largo y vos necesitas vivir tu experiencia Misiones. Misiones todo el año. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Ah, está escuchando Metro y Medio. Y mientras tanto la vida se le pasa y usted no hace nada. Vamos, haga algo. Eso es, así me gusta. Sí, un momento. ¿Qué está haciendo? No, deténgase, por Dios. No me refería a eso. Me interpretó mal. Señor Weinreich, debo decirle que ocurrió nuevamente lo del oyente. Ajá. Metro y Medio, con Sebastián Weinreich y Julieta Pink. Me quedo escuchando y ya. Ayer paré un pibe en la calle y le dije, perdón, ¿tenés mail? Y no tenía mail. Le pegué una trompada, tenés que estar conectado, tenés que estar hoy. Y le abrí yo la casilla de mail con el password, con todo. Hoy está conectado. Ahora tiene mail, tiene messenger, tiene chat, tiene todo. Y estamos conectados, ya es un ser humano. Estaba en una esquina y mientras miraba el semáforo me di cuenta de algo. El mundo es una red social. Vos sos algo, yo soy otra cosa. Tengo nick, hago videoconferencias, llamo por teléfono corto, nunca me he ocupado. Tengo llamada en espera, espérame y vos escuchame. Escuchame que te hablo. Mi estado nunca es salir a almorzar, estoy siempre. Always. Vivo online, estoy online y estoy conectado. Y cuando estoy conectado soy yo. Soy Seba. 2.0. Seba 2.0. Tecnología para todos. Oh, soy Seba 2.0 y estoy acá para solucionarte tecnológicamente tu vida, porque hoy si no sabes computación, si no sabes inglés, estás perdido en la vida. Y acá estoy para ayudarte. Sí, Julieta. Sí, antes les quiero hablar de un dispositivo nuevo que está llegando de los Estados Unidos a Norteamérica. Ajá. Es un dispositivo muy loco que te uh-huh. vas a meter entre los dos dedos del pie. Sí. ¿Del derecho o el izquierdo? Un poco incómodo. El derecho o el izquierdo, según cuál te compres, vale $5,700. Ah. Y te va a sonar cada vez que haya Wi-Fi. Entonces vos ya Ajá. sabes. Te suena, hay Wi-Fi y te ya conectás. Estás directo. O sea que es carísimo. Un poco caro. 5,000, pero te dura para toda la vida. Ah. Yo soy Seba 2.0. ¿Vos quién sos? Sí, Julieta 3.1, quería preguntarte. Uh-huh. Cuando vos perdés el celular, ¿te puedes meter, me dijeron, en alguna aplicación sí, donde bien. Te puede decir dónde está titilando, como para ir a buscarlo? Muy bien. Es www.perdimicelularquecabezatengo.com.rum, porque es un sitio de Rumania. Rumania. Ahí haces fresh, cliqueas, das enter y te dice dónde está tu celular. Seba 2.0, sí. ¿Vos quién sos? ¿Qué tal, Seba? Acá Martín, 2.9. Martín. El tema es que yo tengo el trabado el alt y no puedo hacer la ñ. Yo hacía siempre alt n. Bueno, poné n y entre paréntesis ponés acá debería ir la ñ. Y tampoco vas a poder escribir ñ. Empeo todo eso, acá debería ir. Claro, ponés E-N-I-E, que es ñ. Yo soy Seba 2.0 y en el 4010-7267 te soluciono tus problemas tecnológicos. Soy Seba 2.0, ¿vos quién sos? ¿Vos quién sos? Acá. Seba 2.0, ¿vos quién sos? Sí. Se bloqueó esa línea, 4551-9510. Yo soy Seba 2.0, ¿vos quién sos? Sí, acá yo tenía una duda de nuevo. ¿Vos quién sos? Martín 2.9. Sí. Cuando pongo Martín todo con mayúscula, la última N me la hace minúscula. Viste que a veces salta solo sí. la tecla. Seguramente tendrás roto del gargaring. Fíjate en el gargaring de tu computadora que eso te lo va... Dale. Con doble G. Con... 4551-9510, soy Seba 2.0, ¿vos quién sos? Hola, Seba, soy Germán 3.1, quiero conectar la guitarra al teléfono para que se escuche por la computadora. Es fácil, Germán, fíjate tu cataforesis, a eso le pegás un 3.8 y entras al John Carr. Abrazo, no soy Seba 2.0, ¿vos quién sos? ¿Vos quién sos? ¿Qué tal, Julieta 3.1? Sí. Quiero que no haya ningún protector de pantalla. Ajá. Que no salte. Es una muy buena pregunta la tuya. ¿Dónde encuentro la opción para bloquearla? Muy buena pregunta. Yo soy Seba 2.0, ¿vos quién sos? Contestale. Me llamás al 4551-9510, ¿vos quién sos? Hola, soy Felipe 3.0. Felipe, ¿quién sos? Mirá, tengo un problema con el auto, con la caja electrónica. Uh-huh. Si mando mensaje de WhatsApp, me salta el cambio. Sí, suelen pasar estas cosas, suelen pasar. El WhatsApp es muy traicionero, muy traicionero. Acá lo que te recomiendo es que te fijes en tu NP3, que está pasando. Seguramente hay un problema ahí. Y que entres a... déjame esperar. ¿Qué auto tenés? Un 307. Oh, claro, no, UCB. Entra directo al UCB, hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Yo soy Seba 2.0, ¿vos quién sos? Acá Seba Martín 2.9. Martín, decime. Sí, te consultaba, yo soy zurdo. Ajá. Y siempre dejo el mouse de mi lado y hay gente que se enoja, ¿viste? Por eso hay motivos para cambiarlo. Comprate otro mouse y dejalo del otro lado. Me compro otro mouse. Yo soy Seba 2.0, 4551-9510, ¿vos quién sos? ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Martín 3.3. Martín, ¿quién sos? Quería saber cómo puedo solucionar el gran Guamen Hour de la Titi Poland. Ajá. Una muy buena pregunta la tuya, Martín. Acá lo que te recomiendo es que arrobes el cooler y entras por el mother y te vas directo al emoticón. Perfecto. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Soy Seba 2.0, ¿vos quién sos? Hola, Seba, Nacho 3.2. Sí, Nacho. Quería cambiar el celular, no sé si me puedes recomendar algún modelo nuevo. Sí, te recomiendo. ¿Qué día cumplís años vos? El 13. El 13, bueno, entra al. Comprate el Zipin 35/3. Russell Fall. ¿Qué sistema operativo tiene? Sistema operativo el mejor tiene, Windows. ¿Y también es caro ese? También. Soy Seba 2.0. Ah. Se me va cortando el tiempo. ¿Quién sos? ¿Quién sos? 4551-9510. ¿Vos quién sos? Hola, sí, soy Ezequiel 5.4. Ezequiel. Uso la lectora de CD de posavasos y se me rompió. ¿Qué hago? Sí, sos medio boludo. Acá lo que te recomiendo es que uses el modem puerto RJ11. Entres por ahí y te bajes un Beric y Arnon. O Arnon Beric. Y Beric. Soy Seba 2.0, ¿vos quién sos? No son los alanos. Sí, ¿vos quién sos? Entonces, soy Seba 2.7. Seba. Quería saber cómo para conectar el Bluetooth, el Warray a la bici. Muy buena esa pregunta. En ese caso tenés que agarrar un pasacalles, doblar a la derecha con la bici y estar en una avenida, que ahí tiene mejor Wi-Fi. Te bajás un Intel Dual Core 1.87 con KGB y ahí entra directo. ¿Eh? Ah, buenísimo, gracias. Dale, hasta luego. KGB. Estoy cansado. Sí. Debería ir yéndome. No, te quería preguntar qué va a venir a la Argentina, qué novedad tenemos. Bueno, va a venir un nuevo adaptador que acá se le va a decir zapatilla. Ajá. Con muchos enchufes y vas a poder enchufar distintas cosas. Eso ya existe. Eso es. Bueno, va a venir uno zapatilla. Más. En el sur te lo vendo. Hago el último. Ah. Soy Seba 2.0, ¿vos quién sos? Mi nombre es Hernán. 8.4. ¿Y? Y tengo un gran problema. Se me cayó el celular en el inodoro y solo puedo llamar a mi suegra. Ajá. Hernán, acá es simple lo que tenés que hacer. Te tenés que bajar un. Ah, déjame pensar. ¿Tenés CD-ROM? Sí. Bueno, bajate un CD-ROM con display 340 y fíjate bien qué carcasa tenés y va a ir solo. Dale. Dale. Hasta luego. Chao. Soy Seba 2.0. La pregunta es: ¿y vos? ¿Quién sos? Se llama Paris, esta canción de Friendly Fire. Se la escuchamos en Metro y Medio. Quiero contarles que con motivo de la realización del festejo por el 125 aniversario del barrio de Villa Crespo, se van a realizar diferentes actividades los días 8 y 9 de junio en la calle Luis María Drago, esquina Escalabrini Ortiz, a partir de las 12. Sí. Ahí donde está la orquesta de Pugliese. Los músicos chiquititos, dice mi sobrino. En esta oportunidad van a contar con bicicleteada, juegos para chicos y chicas, concursos literarios, espectáculos artísticos musicales y dos ferias. ¿Cuándo es? El sábado y el domingo a partir de las 12. Una de ellas con representantes de las diversas colectividades de nuestra ciudad y la otra de arte, diseño y artesanías. Muy bien. Sábado y domingo Villa Crespo festeja 125 años de vida. Despegar.com y Air Europa presentan el mejor tenis del mundo. Torneo Roland Garros 2013 en vivo desde París. El segundo Grand Slam del año se juega en Metro 95.1. Despegar.com te lleva a los mejores torneos internacionales. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste. Despegar.com. De Villa Crespo entonces nos vamos a París. A Juan B. Justo y Llame Elise, decían que tenía Bianchi. Y ahí está Dani Miche, querido. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿cómo estás vos, Miche? Muy bien, aquí andamos disfrutando de esta madrugada hermosa en París. Está hermosísimo, 25 grados. Mirá, la qué lindo. Una noche hermosa. Tuvimos la cena de prensa, cada vez más aburrida y cada vez más afectada por la crisis que se viene en Europa, se ve claramente en la comida. Lo que era una cena antiguamente de gente sentada, cada uno en su lugar, y traían la comida a estaciones de agarrate lo que puedas. Es Caselli, totalmente Caselli. Así ¿cómo, que casi, ¿cómo se casi quejan? Pará. ¿Cómo se quejan los periodistas de estas cosas cuando en realidad no tienen por qué darle una cena, ni un almuerzo, ni nada? Van a laburar, viejo. Está bien, Seba, lo que es. Sí, pero la a ver, Sebas, ¿cuánto vale la difusión que se hace mundialmente de un torneo de tenis? Vos sabés que cuando después van a negociar Roland Garros con los, por ejemplo, con el banco que auspicia, ¿no? Un banco que ya no está en Argentina. Sí, Banco Piano. Dice, bueno, claro, exactamente. El banco se junta con Piano y le dice, escuchame una cosa, acá este torneo lo cubren 10 medios de Argentina, 25 de Estados Unidos, 44 de Italia. Bueno, eso vale plata. Está bien. Es una cena. Está bien, pero a los medios también le conviene cubrir este torneo porque juegan los mejores tenistas del mundo. Es todo un, por supuesto, claro. Esto es un negocio que va de la mano, pero vos pensás que antes, me acuerdo, había campeonatos de karaoke, el ascendente. Ah, ¡qué divertido! ¿Qué te llamás, un quesobrí? Divertido. Tengo unas fotos de guerra de karaoke allá por el 90, 91, 92. Bueno. Maravilloso, la verdad es que se cortó todo eso. Pero Dani, ¿qué comieron? ¿Tarta de jamón y queso? No, peor, prefiero eso, ¿no? Comida rara, que si no podría definir, había como una especie de mousse de salmón raro y una carne que era, no, era una especie de lasaña, y la tapa de lasaña en vez de ser de masa eran de fideos, pedacitos, no, muy raro, la verdad. Bien, bueno, estamos hablando con Dani Miche, que se queja porque no le gustó la comida degustador de arte que le dieron en París. Hoy vi la foto que mandaste, Dani, de París al mediodía, era hermoso, dejate hinchar. Sí, hermoso, está hermoso, hermoso París, la verdad, y cuando está así el solcito y se pone tan linda, cambia muchísimo. Mañana ya por suerte vamos a ver, encontramos un restaurante argentino con carne argentina, yo ya no doy más, necesito comer comida argentina, un choripán, una provoleta, algo, dame de eso. Así que mañana hacemos cena y nos quedamos a las 12 de la noche para ver Argentina-Colombia, y en ese lugar dan el partido. Dani, bueno, querido, ¿estuviste siguiendo al Gato Gaudio ahí en el tenis de leyendas? Sí, lo vi un rato, flojito Gato, ¿eh? El primer partido, el de ayer, no podía meter el primer saque, es más, su compañero Ivanisevic lo cargaba, le bajaba la red, son partidos, digamos, descontracturados, ¿no? Sí. Pero está bueno verlo a Gato Gaudio en Roland Garros, ¿no? Un tipo donde hace 9 años ganaba y la gente lo aprecia, lo quiere mucho, aparte es un campeonato de leyenda donde tenés tipo de todas las edades, te aparecen tipos más grandes como McEnroe, y jugó Adriano Panatta, que hace muchísimos años no jugaba. Adriano Panatta es de la época de Vilas. Sí, señor. Y tipos más jóvenes como Gato Gaudio, Ivanisevic, Richard Krajicek, Carlitos Moyá, Albert Costa, que son tipos más contemporáneos. Pero es una buena iniciativa, y esto se hace también para mujeres, porque las mujeres juegan a Navratilova, Martina Hingis, Jana Novotná, o sea, jugadoras de la época de Sabatini. Raro que Gaby no venga,

Sí, sí, sí, así, así dicen. Ajá, ¿dónde estudió? En Cosal, en Cosal, egresado del Cosal. Igual que Michu. Gritito. No, no nos, me parece que no nos hemos cruzado, yo egresé, va, no sé. Yo 2003. No, yo un poquito después. ¿Y quién era tu referente, Luciano? ¿En Cosal? O no, en la vida, como locutor. Y yo tenía una época en la que escuchaba mucha radio a la noche. Entonces, me gustaba en una época Matías Martín con Diego Angeli. Qué oreja, ¿no? Sí. No, qué oreja, si hubiera dicho Seba. Ajá. Bueno, era... pero estaba Matías Martín en la radio, ¿no? Sí. En otra radio. Era más de escuchar radio por la noche, no tanto durante el día. Bien. ¿Arrancamos? Luciano, sí, ¿te gustan los hombres, las mujeres? Me gustan las mujeres. Las mujeres, sí. Ajá. Bueno, ¿arrancamos? Arranque, jirafa. ¿Puedo arrancar con todo? Con todo. Sí, sí, sí, acá no. Conózcanlo. Sí, con todo. Tipo Cupido. ¿Yumi o Nico? Oh, era a mí. Yumi. Sí, claro. Nico está a 8.000 pies. ¿Yumi o Pandiela? Yumi. ¿Julieta Pink o SRZ? A esa receta la conozco. Julieta, la no puede, no se puede hablar. Esa receta. Perdón. Yo quería ver Andy Kundesov o Matías Martín. Matías Martín. Andy Kundesov o Julieta Pink. Julieta Pink. ¿Algo vos? Sí, me toca a mí. A los tiros. Concentrate. Diego Ripoll o Cabito más Alcántara. Dieguito Ripoll. Cayetano o Schultz. Gabriel Schultz. Matías Martín o Nico Artusi. Nico Artusi. Artusi mata todo, no, menos no, no, no, no. No digas nada. Martín Reyes tiene una pregunta. A ver. ¿Banchero o Berrín? Galen. No, son dos marcas, son dos marcas, son dos marcas, son dos marcas. La segunda. Son dos marcas igual. Nacho, si quiere aportar preguntas. No lo conozco tanto para saber cuáles son sus sentimientos. Pero conózcalo. ¿Dónde molestar? Ay, claro, vamos a molestar. Matías, ¿fue en vez de ser blanco y negro? Pregunta. O Sebastián Weinreich. Uf. Si no lo conozco. Yo tengo otra. Matías Martín. Ah, bueno. ¿Jason Main o Itoshi Luis Díaz? Jason Main. Sí, claro, lo está viendo. Sí. ¿Star Wars o tu mamá? Star Wars. No. Itoshi tiene pregunta también. Adelante. Un saludo a mi mamá. Itoshi. Esto es un bache, Itoshi, ¿eh? Sí, sí. Pero bien yo tapado. Tengo otra pregunta. ¿Tu novia o Nico Artusi? Nico Artusi. Oh. Vamos con un loco de la vida. Reich o Barsky. Martín Reich o Juan Pablo Barsky. Reich. Uh-huh. Sí, sí. Bien. Juan Pablo Barsky o Andrés Kuznetsov. Andrés Kuznetsov. ¿Un Reich o Andrés Kuznetsov? Reich. Ah, lo quiere, amor. Sí. Lo quiero, lo quiero. Metro en TV. Metro. Ajá. Trabaja en MTV. ¿Basta de todos o basta de todo, no de todos? Sí. ¿Basta de todo o perros de la calle? Basta. ¿Metro y medio o basta? Metro y medio. ¿Te crees, Jirafa? 80%. Bien. Bueno, por mí estoy, ¿eh? Yo estoy, ¿eh? Yo estoy. ¿Por ahí están satisfechos? No respiré, mientras. No respiré. Oh. Señoras y señores, mañana estaremos en el Monumental desde las 6 de la tarde para vivir Argentina y Colombia. Vamos. Se quedan ahora con Yumi Gauto y con Luciano Banchero, Nico de vacaciones. Sí. El abrazo a la distancia. Sí. Romy, mañana voy a tratar de ver el partido, escucharlos, hacer mate y callar a mi amiga que no entiende nada cuando ve el partido. Ah, y escucho Metro y Medio, si puedo, ¿no? Llegó a su fin. ¡Chao! Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Dos horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza esa música. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Noche, 6 minutos aquí en la ciudad de Buenos Aires, mis amigos. 9:06 a.m. ¿En dónde? En Irkutsk, Rusia. Los visionarios rusos que ya están en el día viernes. Hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los reúne a todos. Y es este. Se llama Su Atención, por favor. Y a mi compañero Nicolás Artusi, que ya está de vacaciones, le gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos aquí en el aire. Mi nombre es Yumi Gauto. Por algunos días seré su comandante de vuelo oficial. Por los próximos 114, 113, mira, justo cambió, minutos. A mi derecha, el niño prodigio, bello. Estoy muy contenta de que esté aquí con nosotros. Se repuso muy sólido de este blanco y negro con el que lo encararon en esta transición. El locutor, un talento, la gran nueva adquisición de la radio, que ya no es tan nueva porque ya está hace como un año. Él está los fines de semana aquí haciendo Expresión Metro y Sunday Live. Es el señor Luciano Banchero. Muy buenas noches, estoy muy contento de estar acá y fue difícil lo de recién. Fue difícil, ¿no es cierto? Así que gracias por la bienvenida. Bueno, Lucianito Banchero se va a quedar con nosotros en las próximas dos semanas. Bienvenido, Lu, qué bueno que estés. No estoy nervioso, siento que es mucha responsabilidad, que son como... Acá nadie quiere reemplazar a nadie, serruchar a nadie. Ya en Twitter están diciendo que vengo a serruchar pisos. No funciona de esa manera, por favor. Bueno, pero vos no tenés que hacer caso a todo lo que se dice en esta ciudad, porque Luciano Banchero tiene mucho para dar lo qué propio, lindo. Él tiene lo propio. Qué lindo. Ya te voy a agarrar yo también para hacerte algunas preguntas. Por supuesto. Viajeras, para conocerte un poco más como viajero. Bueno, empiezo por decirte que no me da miedo el avión. ¿No? Me da más miedo esto que el avión, porque acá hay que pilotear. Sí, acá hay que pilotear, pero venimos bien, ¿eh? Tres temporadas, esta es la tercera. No le hemos hecho rasguños. Alguna que otra vez hemos tenido algún desperfecto técnico en pleno vuelo, pero la venimos llevando. Pasa en los mejores aviones. Bancherito, qué bueno que vas a estar con nosotros. Hoy hasta las 11 te quedás. Vamos a tener cuenta kilómetros. Me gusta no estar sola con los oyentes, porque cuando Nico se toma las vacaciones, que está en la ciudad de Nueva York, él ya lo anunció y todo, volaba hoy mismo, nos escribió, dijo, por favor, guárdenme todos los regalitos del Día del Periodista. Bueno, ¿llegó algo? ¿Pero es mañana o no? Ah, claro, es mañana, es cierto. Lo debería saber yo, que soy periodista, además. Claro, bien. El chico es locutor y periodista. Me pasa que cuando llega el momento del juego, tengo tantas funciones, leer la pregunta, hacer las preguntas a los oyentes, todo, que me pierdo. Quédate tranquila, así yo me que ocupo. Es un alivio. Delegá. ¿Cómo te sienta la silla de Nicolás Artusi? Él tiene un sillón especial, ya lo habrán hablado acá. Sí, de terciopelo. Y no se lo quiso llevar, por suerte, no lo dejaban subirlo al avión. No lo confiscó. Bien, me sienta muy bien. Le quiero mandar un abrazo a Omar, que es el tachero que me trajo. Hoy me quisieron robar en la calle. Horrible. Evadí la situación. Con mucha gracia, ¿eh? Sí, con mucha gracia la evadí. Sí, sí, sí. Pero porque fue una intuición de decir, no me lo merezco, chau. Y Omar, que fue el tachero que me rescató del episodio. Bueno. Así que le conté y me dijo, che, después dame un saludito. Así que un saludo enorme para Omar. Bueno, ahora sí, les pedimos que enderecen el respaldo de sus asientos, que plieguen, por favor, las bandejitas rebatibles de la comida y que ajusten los cinturones, porque aquí, mis queridos viajeros, despega el vuelo 951 del día jueves 6 de junio del año 2013. Bienvenidos. Su atención, por favor. Iniciando el despegue 2013. Con un temazo, selección musical de SRZ, nuestra canciller, a quien le mandamos un beso, que también está en Nueva York, ya tuiteando fotos. No para, está todo el día en Twitter. Registrando todo lo que ocurre en Williamsburg y demás. Desde UK llega el señor Brian Ferry. Esto es Let's Stick Together. Come on up, baby, give up. 9 grados, 8 décimas la temperatura en este día jueves. Hoy vamos a estar jugando a Jet Lag. ¿Y de premio qué tendremos, Bancherín? Tendremos entradas para ver al señor Sebastián Weinreich y los frustrados en el Teatro Mai, pues este viernes a las 11 de la noche vuelve con su unipersonal en el que se anima a dar un paso más allá del stand-up. Tienen que llamar al 4010-7267 a partir de ahora ya, 4010-7267, porque dentro de un rato jugaremos a Jet Lag por entradas para ir a ver a Weinreich y los frustrados. Es momento de hablar con una mujer artista, creativa, publicitaria, que ha creado un blog que se le fue un poco de las manos. Comenzó un blog de recomendaciones neoyorquinas. Mira. Y la elegimos justamente porque nuestro piloto se ha ido a Nueva York. Mira que hay cosas para recomendar en Nueva York. Total. Y está lleno de recomendaciones y de lugares con tips y demás. Pero se le fue un poco de las manos el blog. Tiene más de 300.000 seguidoras. Ah, ok. El blog se llama Chicas en New York